En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es un arte difícil, solo está al alcance de unos pocos genios. Uno de los nuestros, de los mejores, es un autor teatral. Y lo era porque la vida es un teatro, en el cual cada uno se pone una máscara, normalmente para sobrevivir. Hablamos de Enrique Jardiel Poncela, uno de los grandes genios de la literatura española, del arte. De decir las cosas con tanto humor como dolor. Un hombre, para quien la medicina es la forma de acompañar al sepulcro con letras griegas, que nos decía que para alcanzar la felicidad había dos caminos, uno hacerse el idiota y otro serlo. A uno le queda el consuelo de que nunca será feliz. De aquí, desde este micrófono, os invito a conocer su obra, sus frases y su visión aguda y sonriente en este camino que es la vida. No menos agudo y no menos nos hace sonreír es de quien hablamos ahora, que dice que los derechos humanos son esa cosa que había antes en lugar de los cacahuetes de ahora. Un artista que cuando habla de la pobreza recuerda que hoy es para muchos el día del ayuno voluntario, pero no olvidemos que para muchos todos los días son el del hambre involuntaria, y que a tenor de las cosas que ocurren, su personaje le dice, señalando al horizonte, le dice a su hijo: algún día, hijo mío, todo esto será tuyo, pero delante solo tiene la nada. Quien dibujó eso fue Forges, y será invitado nuestro esta noche. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Les habla Bruno Cardeñosa. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo. Estamos en nuestro horario de verano, entre la 1 y las 4 de la madrugada, 180 minutos con vosotros. Con todo el equipo, con Óscar Aguilera al frente de la parte técnica, con Elena Valencia y Martín Espósito en la redacción, con Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya con nuestros contenidos. Antonio Fraguas Forges será nuestro invitado en el primer tramo del programa. Estará con nosotros dentro de tan solo unos minutos. Un auténtico hombre genial, una persona que lleva medio siglo haciendo nuestra vida mejor. Acaba de publicarse el libro de los 50 años de Forges en la editorial Espasa, y nos habla sobre este libro, sobre su vida entera, sobre todo su trabajo y sobre su forma de ver el mundo. Será en tan solo unos minutos. Y también esta noche tenemos un especial sobre el Grial. Hace muy pocos meses una noticia recorrió el mundo entero. Una nueva investigación sitúa al Santo Cáliz, a la reliquia más buscada en León. Y sobre la búsqueda del Grial, sobre todo lo que hay detrás, sobre dónde se encuentra y las dudas que todavía existen, hablamos esta noche con tres invitados excepcionales. Con el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, con Alberto de Frutos, con el reportero y periodista Francisco Contreras, y con el profesor titular de la Universidad de León, con César García. Y en clave de denuncia, porque hace muy pocos días las imágenes de un elefante descabezado dieron la vuelta al mundo. Se llamaba Satao. Sus asesinos le cortaron la cabeza porque tenía marfil y mucho, unos largos colmillos. Y detrás de este asunto, detrás de este tema, lo que había era un inmenso tráfico de marfil. Un tráfico verdaderamente imperdonable. Una barbaridad sin nombre que nos contará Elena Valencia dentro de muy pocos minutos en Azul y Verde, en La Rosa de los Vientos. Y también tendremos con nosotros esta madrugada Mariano Fernández Urresti. Nos hablará sobre el pasado legendario de nuestro país, sobre el Camino de Santiago. Y Mujeres con Historia, la bella Otero, la chica de pueblo, que llegó a ser una de las grandes divas de la Belle Époque, será protagonista esta noche en nuestro programa. Y por cierto, un apunte para todos nuestros seguidores, porque estaremos el miércoles, en día 16, el próximo miércoles, este miércoles, en el FNAC Madrid, en Callao, en el centro de la capital de España, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en la presentación del libro 99 lugares encantados en los que pasar una noche en vela. Una auténtica recomendación de verano, y estaremos todos con el autor del libro, con nuestro compañero Lorenzo Fernández. También estará Laura Falcó y mucha otra gente cercana a nuestro programa, cercana a La Rosa de los Vientos.

la búsqueda más apasionante, o una de las más apasionantes al menos, de la historia del cristianismo, del catolicismo, la búsqueda del Santo Grial, la copa en la que supuestamente Jesús de Nazaret, Jesucristo, hizo beber a todos los apóstoles, a los 12 discípulos que tenía aquella noche. El Santo Grial, hoy en La Rosa de los Vientos. Con tres invitados de lujo, con Alberto de Fruto, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Alberto, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Alberto, durante los últimos meses os habéis ocupado mucho en la revista Historia de Iberia Vieja del mundo del Grial, diferentes hallazgos, noticias, ha sido portada también. Este mes en la revista regaláis un libro, se acompaña de un libro sobre el Santo Grial, pero en los últimos tiempos, como ha sido noticia, a raíz del hallazgo de pruebas y de evidencias de la existencia del Grial en León, del cáliz, el famoso cáliz de Santa Urraca, que sería el auténtico Grial, os habéis ocupado todavía más de este asunto. Y es que es una de las búsquedas más apasionantes que existen, y es lógico, una revista que se dedica a la historia de España, porque está muy vinculado a la historia de España, el Grial. Naturalmente que sí, no era para menos. Desde luego la ocasión lo merecía. Cuando saltó la noticia del Santo Grial de la Basílica de San Isidoro de León, nos pusimos a trabajar en esta investigación que habían llevado a cabo varios profesores de la universidad de esta ciudad. Y bueno, la confirmación, habrá debate luego para ver si esto es una mera hipótesis o una teoría más que fundada, de que el Santo Grial se encuentra en León, viene a continuar la tradición hispana, la tradición española del cáliz de la Última Cena, que, como todos sabemos, hasta ahora se creía también en Valencia. Por lo tanto, ningún otro país del mundo puede presumir de tantas tradiciones vinculadas a este elemento, a esta reliquia, a este arquetipo. El Santo Grial, como digo, ha sido portada en algunas ocasiones en la revista Historia Iberia Vieja, porque la historia del Santo Grial, que oficialmente hasta ahora, existe ahora la duda de si Valencia, si León, pero es el que había entrado a la península ibérica a través de los Pirineos, y su historia en San Juan de la Peña sí había sido muy importante a lo largo de todo el tiempo. Sí, es la teoría más clásica, la teoría que a la que esta última incorporación, esta última hipótesis de León no viene a refutar. Es una hipótesis que se mantiene, lo que pasa es que se viene a decir que el cáliz de ahora, por así decirlo, es el cáliz de la Última Cena, mientras que el cáliz de la Catedral de Valencia es el cáliz de los apóstoles, el cáliz que pasa por Roma, el cáliz que a través de la figura de José de Arimatea lleva a San Pedro, el fundador de la Iglesia de Roma, a la capital hoy del cristianismo, y a través de una serie de avatares relacionados con la persecución religiosa que los cristianos a mediados del siglo III estaban sufriendo por parte del emperador Valeriano, llega. Luego abordaremos cómo y cuáles fueron estos sucesivos itinerarios a Huesca, y donde el monasterio de San Juan de la Peña se funda a principios del siglo X, aunque luego hasta el siglo XI no tiene esa fuerza que llegaría a tener con el paso del tiempo. Y ahí la reliquia es supuestamente custodiada, o con mayor o menor grado de verosimilitud, hasta finales del siglo XIV, cuando los monjes del monasterio ostense se la legan al rey Martín I el Humano, y a través de ahí, a través de luego una serie de también viajes, estos sí históricos, están documentados perfectamente, llega a Barcelona, desde ahí a Valencia, donde desde mediados del siglo XV, el cáliz es custodiado en su catedral. Estas son las, luego abordaremos con más detalle la corriente dorada de León y cuáles son las diferencias entre los itinerarios de ambas, pero esta es la principal oposición que se encuentra el cáliz, el último cáliz, por así decirlo. Anda que no hemos hablado sobre el Grial, servidor y nuestro siguiente invitado, cuántas y cuántas noches, y sobre esta hipótesis pues las conversaciones se redoblaron con Francisco Contreras Gil, periodista, reportero, colaborador de esta y de otras muchísimas publicaciones. Francisco, Frank, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a toda la familia de La Rosa de los Vientos. Un placer hacer radio aquí en Onda Cero. En Onda Cero, que por cierto te van a escuchar a lo largo de este verano. Sí. En el mes de agosto, en Herrera en la Onda. Con Begoña. Temporada veraniega. Empezamos por la mañana, dos veces, martes y jueves. Vamos a abrir una puerta al mundo del misterio y a la España mágica. Vamos a viajar con el marchamo de lo heterodoxo, lo legendario y lo mágico. Y la verdad es que nervioso y contento como un niño pequeño. Un placer estar aquí en esta casa, estar contigo, con Silvia, con Martín, que está de vacaciones pero que anda por ahí, y que está en con agosto. Alberto, recuerdos a Lorenzo, a Manuel, a todo el equipo, a Fernando. Y lo que sí que felicidad no tenías especialmente, ¿eh? Cuando no, salió esta noticia, porque tú estabas muy cabreado, porque has investigado mucho el tema del Cádiz de Valencia. Hombre, son 20 años, ¿eh? Hay 5 caminos de Santiago de por medio, he podido galopar por Petra en Jordania recreando a Indy, he podido estar en Francia, en Chartres, buscando las reminiscencias druídicas del Grial, he podido viajar buscando pues esta pequeña pieza que te he traído aquí, que es una réplica del Santo Grial de Valencia, de 12 centímetros, con 23 perlas, que dice la tradición que es con el que se celebró la última cena, la cena pascual. No sabemos si con apóstoles o con discípulos, ¿eh? La terminología va a ser importante esta noche porque si fueran apóstoles serían 12, si fueran discípulos serían 80. Pero claro, el problema es que no solamente había una copa en esa mesa. Si fueron 12... pues habría hasta 12 más 1, 13, con una pequeña jarra, claro, que es la naveta. Para mí es la gran búsqueda, y más que un objeto físico, es un objeto espiritual. Luego lo desarrollaremos y te contaré si hemos discutido. Pero hemos discutido por la forma de informar sobre los nuevos datos de un cáliz sobrecogedor, apasionante, maravilloso, que nos redescubre la historia, como es el de León. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya un nuevo cáliz, una nueva investigación documentada, no significa o invalida el de Valencia. Es decir, no se ha acabado el misterio. Ha aumentado más si cabe. Y lo vamos a ver esta noche. Cuando surgió la noticia, en domingo, que se publicó la primera información en el diario León y otros periódicos de la tierra de León, me llamó enseguida Luis Cañón, que es el director de Onda Cero en León, y me comentaba un poco la noticia y la información. Y en estos días hemos vuelto a hablar, y me ha hablado mucho de César García, de sus investigaciones y sus trabajos. Lleva varios años también Onda Cero León. Estuvo con nosotros en el programa que hizo La Rosa de los Vientos en León, y evidentemente lo hemos traído esta noche aquí, a La Rosa de los Vientos. Es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León. César García, muy buenas. Buenas noches, Bruno. César, la información para León ha sido muy importante porque, aunque ya se hablaba del cáliz de Doña Urraca, que sería el Santo Grial, según la investigación efectuada por la historiadora, por Margarita Torres, la verdad es que ha supuesto un refrendo a toda una historia verdaderamente apasionante que hay en León. Pues sí, la verdad es que en el fondo fue una auténtica revelación, puesto que el cáliz de Doña Urraca tenía una prestancia y una importancia ya, yo creo que realmente trascendente dentro del campo de la orfebrería románica, es una auténtica reliquia y una de las obras más interesantes de todo ese campo, pero la investigación que defendía que se trataba del Santo Grial ha supuesto toda una auténtica revolución dentro de la ciudad, como es lógico, y también ha empezado a convertir a León, a reforzar, puesto que León ya de por sí es una ciudad sumamente misteriosa y plagada de todo tipo de enigmas, pero a convertir a León y reforzar su papel como una ciudad enigmática, de tal manera que se ha convertido en una especie de debate permanente en la ciudad, ha logrado movilizar además a un tipo de turismo que probablemente no venía en muchas ocasiones a la ciudad siguiendo determinadas rutas de misterio, y se ha ido, como digo, convirtiendo en un auténtico acontecimiento. Todo el mundo debate sobre el Grial, pregunta, indaga, se ha convertido también en la venta de libros relacionados con el Grial en un auténtico fenómeno en algunas librerías, y las visitas a San Isidoro no han hecho sino aumentar, con lo cual, para la propia ciudad, desde luego, no cabe sino calificarlo de una auténtica revelación. Luis Cañón, el director de Onda Cero en León, ese mismo día que se conocía la noticia, me decía lo importante que podía ser para León como ciudad, para el turismo, y me pregunto yo, y te traslado esa pregunta, César García, la investigación que ahora se ha conocido, ¿ha tenido un calado importante en la población de aquel lugar? Pues sí, como te comentaba, un calado muy importante. Se ha convertido en un tema de conversación prácticamente permanente, en objeto de debates, en objeto incluso a veces de enconadas disputas, y una población que no estaba relacionada en la tradición, porque hay algo muy interesante que sí que hay que aclarar, y es que la hipótesis acerca de la naturaleza griálica del cáliz de Doña Urraca no está basada en una tradición, sino en la aparición de documentación, de un conjunto de documentos, con lo cual las especulaciones acerca del contenido de esos documentos, de los nuevos enigmas que abre, puesto que también esta hipótesis griálica sobre el cáliz de Doña Urraca en realidad abre más enigmas y más problemas prácticamente de los que logra cerrar. Cuéntanos, luego podemos incluso aludir a ello. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la historia de ese cáliz? El cáliz de Doña Urraca, que ya podríamos decir que es el santo grial o el grial buscado por algunos. Pues el cáliz de Doña Urraca, en cuanto tal, cáliz, como bueno, es una joya donada en el fondo por Urraca, una de las descendientes de Fernando el Grande, de Fernando de León, de Fernando I, que consta de un corazón, de un, bueno, una especie de pequeña copa de ágata ónix, que fue recubierta con las joyas personales de la infanta y al mismo tiempo con un recubrimiento de oro que lo convierte en una de las joyas más preciadas de toda la orfebrería románica. Ese es el cáliz de Doña Urraca, que forma parte como tal del tesoro isidoriano y que, como digo, es una de las joyas más importantes de toda la orfebrería románica europea. En cuanto al aspecto o a su dimensión griálica, como bien sabéis todos los oyentes, la revelación de que han aparecido dos documentos que lo identifican no exactamente con el grial como tal, sino con la copa que los musulmanes que la tomaron de su ubicación jerusalemitana, es decir, en Jerusalén, la consideraban como la copa que había formado parte de la cena de Cristo. Y es que esto quizá también es interesante, puesto que en realidad una cosa es la copa física como como tal objeto, y otra cosa es la consideración simbólica o el recubrimiento simbólico del grial, que en realidad es todo un proceso que comienza en Europa a finales del siglo XI y en el siglo XII, y que empieza a convertir al grial, antes más en un objeto físico, en un objeto simbólico. Pero en cualquier caso, como digo, ese recubrimiento es uno de los casos, yo creo, que más significativos y más llamativos de simbolización que se hayan producido en las últimas décadas en toda Europa. Y este cáliz, que ya formaba parte de los elementos más preciados del tesoro isidoriano, junto con la cruz de Fernando y Sancha, por ejemplo, que se encuentra hoy en día en el Museo Arqueológico Nacional, pues ha cobrado ahora una dimensión verdaderamente extraordinaria. Alberto de Frutos, en Historia Iberia, en la revista, habéis preguntado a la descubridora de esta investigación, no la descubridora del grial, pero sí a la investigadora, a la historiadora, a Margarita Torres, habéis preguntado por la relación de ese grial con el de Valencia, porque el de Valencia ha sido hasta ahora el aceptado oficialmente. Incluso el Papa anterior, Benedicto XVI, se fotografió con ese cáliz, dando un poco autenticidad a las diferentes investigaciones. ¿Qué es lo que habéis contado sobre esa dualidad en la revista? La profesora Margarita Torres, yo creo que ha sido muy honrada, ¿no?, y muy justa al no invalidar, como también contaba el compañero Fran, el cáliz de Valencia. Para la profesora Torres, ambos cálices, ambas copas se complementan a la perfección. Lo que representa uno y lo que representa otro es diferente. Las trayectorias que sigue uno y la trayectoria que sigue el otro es absolutamente distinta. Uno es el cáliz que utilizaban los primeros pontífices romanos, si atendemos a la hipótesis de que San Pedro efectivamente lo llevó a la ciudad eterna, era el cáliz que utilizaban en sus misas, mientras que el otro es un cáliz que se mantiene en el Santo Sepulcro de Jerusalén hasta el siglo XI y que, como contaba ahora aquí el compañero en la radio, en la entrevista, era el cáliz que el pueblo musulmán, los califas fatimíes, consideraban como la principal referencia de la cristiandad, de la última cena, como elemento simbólico de la última cena. Entonces uno no invalida al otro, no se complementan maravillosamente. Se decía en la entrevista, ¿no?, que le hacíais. Sí, no se pretende que uno excluya al otro, sino que sencillamente se considera que ambos están datados en una época parecida, que pudieron, pero tampoco, efectivamente, no hay pruebas de carbono 14, como también explicó la profesora Margarita en el programa, ¿no? Daría la respuesta, un análisis de ADN, pero no lo hay. No lo hay ese. De ADN o del carbono 14, lo que ocurre es que no son materiales que sean, no se pueden utilizar en esa prueba, por desgracia. Si no, tendríamos, por lo menos, yo no sé si la validez o no definitiva, porque que diga que tenga 20 siglos, bueno, pues estupendo, pero es que también el cáliz de Valencia puede tener 20 siglos y los dos pueden ser auténticos y los dos pueden ser falsos. Por cierto, que en la revista se acompaña este mes del libro El Santo Grial en busca de una leyenda de Andrew Collins, en donde habla de su búsqueda, una búsqueda a través de detectives psíquicos y demás, pero también nos habla de algo muy importante. Toda esta historia, hemos dicho que es la reliquia más importante de la cristiandad, pero lo es también por toda la cantidad de leyendas de magia, porque hay que remontarse a la época de los romances antiguos, en donde ya se mencionaba el Santo Grial. Efectivamente, y de luego es un libro que recomiendo vivamente a los lectores de la revista Historia de Iberia Vieja. Andrew Collins, un exquisito erudito británico que ha publicado una investigación diferente, sensible, atenta a otras dimensiones. Se centra mucho en el aspecto, en la corriente anglosajona del Santo Grial, que efectivamente, como bien dices, Bruno, nace de los ciclos de las de los romances del siglo XII. La primera mención es la de Cretien de Troyes en el ciclo artúrico de Perceval, pero el primer autor que le da un valor religioso es Robert de Bordon, que es un autor francés también. Pero Robert de Bordon habla del cuento del Grial, y de lo que extrapola a Inglaterra es la historia de José Arimatea. En ningún momento habla de... Es que habría que empezar a desclasificar por qué el Grial de Valencia es tan importante. Uh-huh. Entre otra serie de cosas, porque su ubicación está fechada en el año 1070, es cuando se cambia la liturgia, si mal no recuerdo. Eso es. Alberto, la liturgia mozárabe romana se cambia con el Grial que hay en Valencia, en San Juan de la Peña, un pequeño ermitorio que hay en pleno Camino de Santiago. Pero en la existencia de ese Grial en pleno Camino de Santiago tiene dos funciones que son fascinantes, y que además de la tradición de la documentación y análisis arqueológicos que tiene la el Grial o el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, tiene algo que no tiene absolutamente ninguno. Primero, fechas históricas, 1070, cambio de liturgia. En pleno hito del Camino de Santiago, todos los peregrinos, en esa autovía cultural que llega hasta Santiago, empiezan a hablar de la copa, en un momento de zozobra política religiosa que, por un lado, es utilizado como estandarte para llamar a los caballeros, y se inicia una supuesta conquista, una cruzada que sería la reconquista en España, pero nace el mito. Cretien de Troyes, 1188, Perceval. Robert de Verón, que te habla de José de Arimatea, traducido como el cuento del Grial, que no tiene nada que ver, en 1190. Y luego el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, 1195, beben de los antiguos trovadores, más concretamente en el siglo XI de Guillermo de Noveno, duque de Aquitania, que te habla del rey Amfortas, y lo extiende por toda Francia en busca de un rey griálico. Quizás se nos olvida contar que todo de lo que estamos hablando, que es el ciclo artúrico, nace por el Grial de Valencia, del cual, te digo, 1070, cambio de liturgia. Pero es que Ramiro II ya te lo describe exactamente igual que como está ahora. Vamos precisamente a León. César García, ¿qué se dice ahí? ¿Qué decís los historiadores a propósito de esa lucha entre León y Valencia? Si es que existe, claro. Bueno, en realidad esa lucha es secundaria con respecto a los aspectos que todo historiador tiene que estudiar. En primer lugar, los propios documentos. Los documentos que en el curso de la investigación de Margarita Torres han ido apareciendo, lo que revelan es precisamente la posibilidad de reconstruir el viaje de dicha copa a través de una serie de aspectos documentales que en principio nada tendrían que ver con León. Esos documentos, en caso, lógicamente, de ser auténtico y nada indica que tengan que ser falsos, precisamente reconstruyen el viaje de la copa desde su origen en Jerusalén hasta su llegada a Egipto, la transmisión finalmente al emir de Denia, que socorre a Egipto en una ocasión con una hambruna terrible, y que al final reclama una copa, la copa de la cena de Cristo, para poder entregársela al rey de León, al rey de Lyon, es decir, a Fernando I. Con lo cual son esos documentos los que en realidad verifican la autenticidad de la copa, junto con otro que indica que Saladino habría hecho saltar una pequeña esquirla para poder utilizar la finalidad curativa de la copa y así poder sanar a su hija. Y precisamente al cáliz de León, al cáliz de Doña Urraca, sí le falta esa esquirla. Lo que ocurre es que después de esa documentación, que es una documentación realmente, poderosa y que hay que seguir analizando durante mucho tiempo, puesto que esto no es más que el comienzo de una larga investigación, lo que surgen son muchos enigmas, puesto que una reliquia de una potencia tan extraordinaria no se entiende que no hubiera sido utilizada por Fernando I como un elemento publicitario de primera magnitud, dado que además Fernando I tenía una falta de legitimidad como rey realmente extraordinaria debido a los orígenes de su acceso al trono de León. Con lo cual, como antes decía, y quizás luego se pueda desarrollar más, la hipótesis leonesa del Grial abre una serie de enigmas tan importantes o más que los que precisamente han contribuido a crear esta documentación que prueba que fue enviado por los musulmanes desde Jerusalén, Egipto, Denia hasta León. Y en ese sentido, en León en realidad no se plantea, desde el punto de vista universitario o académico, una contraposición estricta del Cáliz con el de Valencia, puesto que pueden ser perfectamente complementarios. Y como bien se indicaba antes, además, si realmente pertenecieron al ajuar de la última cena, en realidad debería como mínimo existir un conjunto de 13 copas o de 13 griales. Después nos contarás mucho más, César García, en este especial que tenemos esta noche sobre el Grial y su búsqueda, con César García, profesor de la Universidad de León, con Alberto de Fruto, redactor jefe de la revista Historia Iberia Vieja, y con Francisco Contreras, periodista. En esta edición especial de La Rosa de los Vientos hemos empezado todo este verano, lo estamos haciendo a la una de la madrugada y hasta las cuatro. Eso sí, ahora ya son las dos y es tiempo de poneros al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Segunda hora de programa, ya sabéis, en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Ese es nuestro hashtag, nuestra etiqueta, almohadilla Rosa Vientos. Comenzamos una segunda hora de programa en donde vamos a tener mujeres con historia y tendremos todavía muchísimo más del especial que estamos realizando sobre el Grial, sobre la búsqueda del Grial. Ahora se ha descubierto que uno de los cálices que se encontraba en León, el cáliz de Doña Urraca, podía ser ese de Santo Grial, pero existe la duda, ¿será el de Valencia? Bueno, pues con esa búsqueda vamos a continuar durante los próximos minutos en La Rosa de los Vientos, pero antes Silvia Casasola os da nuevas pistas respecto al personaje oculto de esta madrugada, la pregunta que os hemos efectuado. Hay que decir que no es Américo Vespucci, ¿eh? Como hemos dicho que se hacía un experto en navegación. Y además de recordar quién era nuestro primer personaje, vamos a empezar ya a dar pistas de quién es nuestro segundo personaje oculto. Bueno, él, erudito y curioso de todo, investigó en el mundo de la ciencia y también de la magia, lo que le trajo algún que otro problema, pero también alegrías, pues pasó de ser perseguido a consejero de la reina. Y precisamente esta reina que le protegió es nuestro segundo personaje de la noche. Así que vamos a escuchar esta pista sonora que está loquita porque suene. Algo se ha debilitado. Llegan días de tormenta. La caída de un imperio, dijisteis. Os referíais al inglés. Porque juro por Dios que no caerá mientras que os sea reina. Si ese es vuestro vaticinio, volved a vaticinar. A ver, ¿quién es este matemático, astrónomo, que se interesó por el mundo de la magia y que fue pues un protegido de una reina inglesa? ¿Y quién es ella, esta reina inglesa que protegió a este erudito? Pues ya sabéis, en almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quiénes son ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y continuamos con esa tertulia tan interesante y apasionante que estamos teniendo sobre el Grial, con César García, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de León, con Alberto Fruto, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, y con el periodista Francisco Contreras. Te vamos a pedir un nuevo esfuerzo. Seguramente se han enganchado muchos de nuestros oyentes ahora al programa, un poco más tarde. Tenemos dos cálices, el de Valencia y el de León. Dos historias diferentes que se complementan, como decía Alberto, maravillosamente. Sí. Bueno, vamos a contar un poquito sobre cada uno. César nos estaba contando cómo llegó el cáliz de Doña Urraca. Siempre se ha conocido así, ese vaso murrino. Curiosamente, y ahora hablaremos de eso porque le quiero preguntar a César, ¿por qué siempre ha estado escondido? Es decir, se supone que ante una reliquia en aquel tiempo hay que hacer un viaje de imaginación, hay que, en aquel momento, una reliquia era algo sobrecogedor, daba hasta poderes sobrenaturales y era invictorioso aquel que la tenía. ¿Cómo lo escondieron? ¿Y por qué lo guardaron? ¿Y por qué Alfonso no le hizo ni caso? Seguramente porque ya había otro en San Juan de la Peña, custodiado por órdenes templarias como la de Monreal, y ahí tenemos una dicotomía. Pero lo cierto es que tenemos dos cálices, que uno documentalmente avala que pertenece a la época de Jesús y que estuvo en la última cena, otro que tradicionalmente y documentalmente, porque es el único que se ha analizado arqueológicamente, oficialmente y datado, es decir, la arqueología no tiene nada en contra de que no pudiera estar en la cena pascual, tenemos dos cálices. Bueno, César nos contaba cómo llegó a través de Denia por parte de los musulmanes. ¿Cómo llega el de Valencia? La tradición, ¿qué nos dice? San Marcos lo coge, acompaña a San Pedro y llega a Roma. De ahí que sea el cáliz de San Pedro. Pero la tradición te dice que es San Marco. En el siglo III, Sixto II, ante las persecuciones, decide ponerlo a salvo. Y es cuando llega a Huesca, en Orlet, más concretamente, donde era el diácono Lorenzo, que es el encargado de resguardarlo. En toda la zona maña se esconde hasta que finalmente, sobre todo durante la época de la Reconquista, hasta que finalmente aparece en San Juan de la Peña. Esos son los datos que tenemos. Sabemos que la iglesia tuvo un momento de zozobra cuando se produce el cisma de la iglesia oriental y occidental. 1054. 1054. El año, en teoría, en que el emir de Denia recibe. Exacto. Guardar el secreto de la reliquia podría ser la causa de por qué nunca se ha sabido nada del cáliz de Doña Urraca, pero contradice al grial valenciano, al cual ya se le daba culto y que estaba en pleno camino de Santiago, generando todo un ciclo caballeresco. Es decir, no habría un grial. Habría 13, como bien decía César, y hemos comentado en la presentación, que son todos los que habría en esa mesa. Seguramente no recogió la sangre, porque hay que ser rigurosos, y igual que el grial no podía ser ni de madera, como sale en la película Indiana Jones, ni de metal, porque sería impuro para una cena pascual hebrea, tampoco José de Arimatea podría recoger la sangre de alguien fallecido. Quedaría impuro. ¿Qué es el grial? Pues seguramente todos estos griales fueron absorbidos de un concepto más antiguo, que seguramente sacaremos y que antes Alberto y yo lo hemos estado hablando. El concepto del santo cáliz del grial fue absorbido por la iglesia en un momento de político, de conquistas, de estandartes religiosos, y lo hizo suyo. Pero es que el objeto con capacidades sobrenaturales que te da la inmortalidad, la eterna fuente de la juventud, lo tenemos en otros objetos sagrados como el caldero de Lug, celta, el cuerno dorado, los budistas tienen las termas. Es decir, estamos hablando de un arquetipo. Lo maravilloso y lo apasionante para mí es que gracias a las investigaciones de Mercedes hemos redescubierto uno más. Uh-huh. Quedarían 10. Habría otros. Mira, tienes el cáliz de Antioquía en Nueva York, falso. El cáliz de la Sacra Catina de Génova, que se cree que es, bueno, más que un plato, falso. El vaso de Nanteos, falso. El caldero de Gandestrop, falso. Lo más apasionante es que se abre dentro de la historia. Que tenemos dos auténticos o dos que tienen todos los visos de ser auténticos y están aquí en nuestro país. Uno de ellos, además, analizado arqueológicamente. Marcelino Laechea, quien era arzobispo de Valencia en 1960, le encarga a Antonio Beltrán, catedrático de arqueología, tú le conociste, Bruno, ya fallecido, fundador del Museo de Arqueología de Cartagena, colaborador de UNESCO, que haga un estudio para saber si la copa pertenece a la época de Jesús. Las intenciones de Antonio Beltrán quedan fuera de dudas porque era rojo y ateo. Y en las entrevistas en su despacho me decía, tenía un problema, si decía que sí porque decía que sí, y si me negaba porque me negaba. Nuestro profesor invitado, César García, le estoy yendo desde León, me parece que con muchas cosas que deseas contar, porque en cierto modo Francisco te estaba dando pie a explicar uno de esos enigmas a los que nos hacías alusión antes de las noticias, ¿no? Que explicaría, que se abren a raíz de este hallazgo, que es el por qué ha estado oculto el cáliz de Doña Urraca durante tanto tiempo. Exactamente, es que el cáliz de Doña Urraca es un grial sin tradición ninguna de serlo. Es verdad que en algunos círculos, por ejemplo, Antonio Viñayo lo había comentado en algún momento, incluso yo, por ejemplo, en una conferencia, la posibilidad de que fuera una copa, porque no es cierto que arqueológicamente sea el grial de Valencia el único que haya sido contrastado como tal, perteneciente a la época de Cristo. Los historiadores del arte sabemos que el corazón del cáliz de Doña Urraca es también una copa murrina, compatible perfectamente con las tipologías del siglo I, del siglo II, después de Cristo, con lo cual, desde el punto de vista arqueológico, el cáliz de Doña Urraca sí, pero al ser un objeto, eso. Pero perdón, César, al ser un objeto de cultolatría perteneciente a la iglesia, es la única pieza religiosa perteneciente a la iglesia. De hecho, Juan Pablo II celebró Eucaristía con ese cáliz. Sí, sí, es decir, pero eso es sobrecogedor. Existe. Si hubiese sido un cáliz normal de un museo, cualquiera lo hubiésemos podido analizar. Yo me estoy refiriendo a la arqueología estricta, es decir, el cráneo de Doña Urraca, arqueológicamente desde hace muchas décadas ya se sabe perfectamente que su corazón, como digo, es una copa de ágata de Ónice romana, es decir, de ese periodo, y arqueológicamente también está así mostrado. Otra cosa es que el cáliz de Valencia haya tenido precisamente una rica tradición que lo haya identificado con el cáliz de la cena. No, pero no es solamente tradición, César. El análisis de Antonio Beltrán determinó que era un vaso murrino. Sí, exactamente, pero que te digo que el cáliz de Doña Urraca de León también tiene ese referente arqueológico. Los dos están formados de esos dos corazones muy similares materialmente y formalmente, que son los dos exactamente pertenecientes a la época romana y perfectamente compatibles con el periodo de Cristo. Lo que te estoy diciendo no es que el cáliz de Valencia no lo sea, es que el cáliz de León también lo es. Claro, claro. El corazón, pero arqueológicamente, no solo por una atribución o no solo por una evidencia o indicio documental, sino que arqueológicamente también está estudiado y perfectamente datado en ese sentido. Porque quizá una cosa muy importante, ¿verdad, César?, a la hora de hablar de este asunto, es diferenciar lo que es una investigación histórica, que lo que se está buscando es saber si ese cáliz o cualquier otro es el cáliz que se ha considerado histórico a lo largo del tiempo, claro, que es secundario si fue el que estuvo en la última cena o no. Claro, exactamente. Es que la investigación documental, y esa es la relevancia de la nueva investigación, se apoya precisamente en dos documentos, que es algo que el resto de los griales supuestos no pueden en ningún momento aportar. Pero también esa documentación, como antes decía, abre enigmas sumamente importantes. El más importante de todos es por qué no se publicita la recepción de la reliquia como tal. Y en ese sentido, las ideas de que porque el año antes de la llegada se ha producido el cisma occidente, el cisma de oriente, que por otro lado existe una cierta inseguridad o temor a que pueda ser robado, son bastante difíciles de entender, y todavía más el hecho de que hayan quedado determinadas pistas iconográficas que son bastante poco compatibles con todo lo que sabemos sobre el comportamiento del propio Fernando I y de Sancha como mecenas o como comitentes. Es decir, Fernando I buscaba desesperadamente reliquias. Es más, por ejemplo, a una pequeña reliquia de la Cruz de Cristo le dedica la cruz que hoy en día está en el Museo Arqueológico Nacional, la cruz llamada de Fernando y Sancha. Envía al obispo Albito y al obispo Ordoño de Astorga, unos años después, a buscar las reliquias de Santa Justa a Sevilla, y acaba volviendo a León con las reliquias de San Isidoro, y consagra toda la basílica que antes había sido iglesia de San Pelayo, precisamente la renombre la consagra como Basílica de San Isidoro. Con lo cual, Fernando I buscaba reliquias, como todos los reyes de la cristiandad, pero todavía con mayor necesidad por su difícil legitimidad, dado que llegó al trono en circunstancias bastante violentas y complicadas que ahora quizá no podamos explicar. Es extremadamente difícil pensar que no solamente él, sino también sus descendientes y sobre todo Urraca, no hubiera dejado una consignación, como se hacía con todas las reliquias, verdaderas o falsas, pero que se tomaban como tales, como auténticas, de un modo mucho más explícito. Y ese es un enigma, insisto, todavía mayor que la propia llegada de la copa de la cena de Cristo, supuestamente, a León. Y tú como historiador, ¿qué especulas sobre por qué tomaron esa decisión? Pues no lo sé. La verdad es que desde la publicación del libro Margarita lo que se han abierto son dos enigmas fundamentales. Uno, basado en los dos documentos, que abre una posibilidad que luego, en caso de conformarse de comprobarse que fuera de ese modo, abriría también prácticamente un caso único. En toda la historia del arte medieval y en el comportamiento de los reyes con respecto a las reliquias. Hay que tener en cuenta que esa reliquia habría sido todavía más importante dentro de un hipotético ranking o jerarquía de reliquias que todavía el propio cuerpo de Santiago, que se veneraba y que empezaba a ser uno de los elementos fundamentales de una de las vías de peregrinación igualmente fundamentales de la cristiandad. El haber reclamado poseer nada menos que la copa de la Eucaristía, en un momento además antes se comentaba, en el cual el cambio de la liturgia llamada hispana o visigótica o incluso mozárabe a la liturgia romana, sobre todo llevada a cabo por los monjes de Cluny, también se está produciendo con muchas resistencias en el propio Reino de León y en el Panteón de los Reyes, que es justo donde ahora se custodia el cáliz de Doña Urraca en instancias anejas. También se estaba produciendo esa, en gran medida, dramático cambio de liturgia con muchísimas resistencias, como digo, por parte de la iglesia local. Con lo cual es que esto abre unos enigmas nuevos que tienen unas derivaciones realmente extraordinarias y que solamente ahora podemos empezar a apuntar, porque se enfrentan, por un lado, la documentación contra, por otro lado, todo un conjunto de evidencias realmente extrañas. Pero el peso de los documentos es que es tremendo, ese no se puede obviar, porque en ningún otro caso existen esos documentos en los cuales fuentes a los cuales en el fondo ni les va ni les viene la autenticidad de las reliquias de Cristo, puesto que son musulmanes, únicamente veneran a Cristo como un profeta, pero también tienen incluso una cierta animadversión. Además es muy interesante ver que en esos documentos y en otros testimonios relacionados se se aprecia cómo se considera la propia copa de Cristo como la que se veneraba en Jerusalén, como un elemento dotado de un cierto poder. De hecho, Saladino la utiliza por su función medicinal y mágica, y también al parecer durante la travesía que lo acabaría llevando hacia Denia se deben producir una serie de de fenómenos en la navegación que no tenemos del todo claro, pero que se les atribuye un cierto carácter milagroso. Con lo cual, lo que se abren aquí son una enorme cantidad de enigmas que de momento no pueden resolverse. Y esto crea una situación realmente casi hasta esquizofrénica, diría yo. César, has dado una clave. Yo creo que se guardó con tanto secreto porque fue parte de una operación política. Es decir, fíjate, citabas los restos de Santiago. Cuando estalla la búsqueda del Grial, con el Grial valenciano en San Juan de la Peña, se vertebra lo que es la Reconquista y se vertebra sobre todo como frontera el propio Camino de Santiago. Y en España tenemos tres de las grandes reliquias para aquella época, que son la llamada a los caballeros medievales de toda Europa. El Santo Grial en San Juan de la Peña, entrando por Somport, en una de las cuatro entradas del Camino de Santiago. El Santo Sudario en Oviedo, la tela que tapó el rostro supuestamente a Jesús de Nazaret tras su crucifixión y complemento de la Sábana Santa de Turín, y los restos hallados en Compostela. Seguramente, no lo sé, yo planteo, ¿tú crees que no se le dio ese valor y que se mantuvo guardado más que para que fuera robado porque no se le dio ninguna importancia? Eso resulta extraordinariamente dudoso. Recibir la mayor reliquia de la cristiandad conocida hasta su momento y mantenerla completamente oculta. La tuvieron oculta hasta el final de la Reconquista. Sí, pero es que luego nunca tampoco se desveló que fuera realmente la reliquia de la Copa de Cristo. Es que el Grial de León no tiene tradición como tal, nunca. En ningún momento hasta esta revelación documental. Y si no hubieran aparecido esos documentos, tampoco habría surgido más que, como digo, determinados indicios por parte de estudiosos locales que, decíamos, sí, pues a lo mejor esto es una copa que es de la época de Cristo, que todo es el Santo Grial, pero bueno, de todas maneras la frontera no estaba en ese momento identificada con el Camino de Santiago, ya estaba desplazada bastante más al sur. Estaba, como digo, desplazada más al sur, y también es cierto que el surgimiento de los elementos griálicos dentro de la literatura y dentro de todas las sagas, romances y cuentos relativos al Grial es más tardío que el surgimiento de la propia conciencia de que ni el Grial que ahora está en Valencia ni el Grial leonés fueran realmente copas como tal. Es decir, el surgimiento o la emergencia de la conciencia griálica dentro de la cultura europea se produce y estalla como tal en el siglo XII, en un momento un poco más tardío. Y todos estos aspectos. En el 11 se celebra el cambio de liturgia con el. Sí, en el 11 se celebra el cambio de liturgia, pero simplemente un proceso de cambio de liturgia en el cual nunca se menciona jamás la existencia de una copa de Cristo como uno de los elementos desencadenantes de dicha liturgia. La unificación de la liturgia depende sobre todo del deseo de Roma, precisamente, de evitar una fragmentación que se estaba produciendo prácticamente en toda la cristiandad, que llegaba a producir que viajeros de Portugal hasta Escocia prácticamente ni reconocieran algunos de los ritos esenciales de la liturgia. Ese proceso de unificación político es muy importante, pero tiene bastante poco que ver con el hallazgo de una copa o de otra. De todas maneras, sí que es muy sugestivo, en el libro de Margarita parece desarrollado, las coincidencias que sí se producen entre algunos de los relatos del ciclo griálico y la estructura genealógica que aparece en algunos de los reyes de León, de tal manera que Fernando I encaja muy bien con Titurel, su hijo, desgraciado hijo Sancho, con otro de los personajes, y Alfonso VI herido en el muslo gravemente, como el rey pescador, con el rey Anfortas. Es decir, hay toda una serie de indicios, de sugerencias realmente fascinantes. Pero yo insisto, el verdadero peso de esta hipótesis son esos dos documentos. Y esos dos documentos abren tantos problemas como cierran, por así decirlo, o mejor dicho, abren tantas vías de investigación tan extrañas y tan enigmáticas que realmente esto es un asunto que tiene que ser estudiado con muchísimo detenimiento durante muchos, muchos años. César, esos dos documentos a los que haces alusión se encuentran y se han localizado en Egipto. Es sí, quizá un poco la piedra angular de toda esta búsqueda. Sí, sí, además aparecieron al parecer dentro del contexto de una investigación completamente distinta, dedicada simplemente a contextualizar unas piezas islámicas que están en el Museo de San Isidoro, y fueron encontrados por otro estudioso, por un arabista, y pasaron a formar parte de la investigación de Margarita Torres y de José Miguel Ortega del Río. Pero esos dos documentos realmente lo que tienen es un contenido absolutamente, como digo, revelador, puesto que además no han sido documentos creados ad hoc, ni mucho menos, sino que han sido descubiertos y han revelado una dimensión verdaderamente afortunada, porque resulta que esos dos documentos dan dos aspectos únicos relativos al cáliz de León, o al cáliz de Doña Urraca, que revelan en una dimensión de sentido que, insisto, esto es sumamente importante, hasta hace un año o dos había pasado totalmente desapercibida. El cáliz de León es un cáliz sin tradición griálica. ¿Y puede ser, César, que a lo mejor la Iglesia en su momento no quiso dar legitimidad a este cáliz, que claro, se supone que había venido por la parte musulmana de Denia? Ellos ya tenían el otro cáliz que sí le daban más oficialidad, y entonces dicen, ¿para qué vamos a estar dispersando esa fe cristiana? Eso es sumamente especulativo, pero hay que tener también en cuenta que el cáliz de Valencia tampoco tiene tal consideración en esas décadas o en ese siglo como el cáliz de la cena, es decir, oficial o oficializada. Hay que tener en cuenta que la consideración de las reliquias, la autoridad central eclesiástica en Roma no es ni tan central, quiere empezar a serlo precisamente, y existe todo un conjunto de declaraciones por parte de los monarcas, de los poderosos en toda Europa, que acaban declarando ellos mismos la autenticidad de las reliquias y que sirven para legitimar su propio poder. Esa es la extrañeza mayor de todo este caso. Y ahí la Iglesia pues quizá pudo tener algún tipo de intervención, pero en gran medida estaba tan sumamente unida a los intereses políticos de cada monarca particular que muchas veces sus declaraciones sobre la autenticidad de las reliquias forman parte más de un programa político particular, en este caso del Reino de León, que de un proceso de autentificación tal como lo entendemos, por ejemplo, después del Concilio de Trento o en tiempos modernos. Precisamente este asunto, la dificultad de enlazar el cáliz original o el considerado original que estaba en Jerusalén con el que después estaba en Valencia o estaba en León o están ahí, es uno de los asuntos fundamentales en los que habéis hecho mucho hincapié en la revista, Alberto. Sí, efectivamente. Y una vez más tenemos como estaba explicando César, ¿no?, el profesor César, la dificultad de encontrar documentos escritos como los que se han hallado ahora, que es quizá la principal aportación en el caso del Cáliz de León, ¿no? El primer documento que se refiere al Cáliz de Valencia, el primer documento serio, es de 1399. Y luego, de hecho, hay incluso en el siglo, en ese mismo siglo XIV, Jaime II de Aragón se preguntaba, solicitaba al cáliz al sultán Mohamed al-Nasir de Egipto. Quiero decir que incluso en el siglo XIV todavía el cáliz de Valencia no tenía esa tradición, el cáliz que luego fue de Valencia, porque no estaba todavía. El cáliz de San Juan de la Peña, 1125, por Ramiro II, ya está descrito el mismo que hay en Valencia. Hay ahí el archivo nacional, en el último libro que he publicado, en Incógnita, publicado en EDAF, en el trabajo de investigación, en el archivo nacional encontré 1125, Ramiro II el monje describe la misma copa, porque vamos a ver, el cáliz de Valencia es el cuenco, el vaso murrino, se le van añadiendo la naveta, las 23 perlas, los bordes carolingios, es decir, se le va dando un valor una vez que ya está allí, pero vamos... Perdón, Alberto, continúa, que es 1125. No, César, por favor. No, simplemente iba a decir que si en esa descripción se le denomina como tal Copa de Cristo o Cáliz de Cristo, simplemente se le describe como en la primera aparición documental que hay, simplemente hilo lápide precioso, es decir, esa piedra, por así decirlo, preciosa. Ya aparece en esa documentación, claro, que tú manejas una referencia al Cáliz de Cristo como tal. ¿Aparece así nombrado? Ahora no la tengo aquí, es referenciada, pero te puedo buscar la documentación y te la facilito. Sí, lo bonito de que hay estos dos cálices, todo lo que se abre de investigación, pero vamos, está publicado, lo tengo publicado en el libro. De todas formas, y ahora precisamente que estáis hablando del tema de la denominación, lo cierto es que se ha hablado mucho de qué significa la palabra grial, que también hace alusión más que a una copa, también según cuál sea el origen de la expresión, a un plato, pero también en su momento, en la Edad Media, se hablaba de la palabra sangreel, que tiene que ver con sangre real, y esto se ha asociado incluso a una tradición que incluso tendría su valor genético, bueno, que no se acuerda del código da Vinci, de Dan Brown, que en cierto modo hablaba sobre esto, pero que bueno, no se ha inventado absolutamente nada, ni él inventó absolutamente nada. La tradición mágica y mistérica relacionada con el Grial es, César, lo que le ha hecho verdaderamente importante a lo largo de todo este tiempo. Sí, es cierto, porque en realidad el Grial es un despliegue arquetípico de un conjunto de símbolos que, como bien dice, se ha materializado en diferentes objetos. Primitivamente en ocasiones es una piedra, en ocasiones es incluso una piedra de la cual se especula en algún texto que cayó de la frente de Lucifer cuando la caída de los ángeles rebeldes. Ha sido también una copa, una bandeja, una patena, incluso se ha llegado a identificar un vaso plano. Ha sido una propia crátera, pero también ha sido, bueno, pues incluso en alguna descripción de esto aparece identificado, confundido con la lanza. De tal manera que el Grial es una dimensión simbólica que encuentra acomodo dentro de ese desarrollo literario simbólico de la Edad Media, de la plena Edad Media, en un número de objetos verdaderamente dispar, pero todos ellos en gran medida congruentes, puesto que sobre todo al Grial se le atribuye una función de aquello que luego Jung denominaría una función simbólica del arquetipo del sí mismo, es decir, un objeto mágico capaz de reintegrar todas las funciones de la conciencia, con una dimensión curativa y con una dimensión igualmente sanadora. De hecho, esto es uno de los aspectos que aparece prácticamente en todos y cada uno de los relatos del Grial: la posibilidad de sanar la esterilidad de un reino, de sanar la propia conciencia herida de un rey, de sanar las heridas del rey pescador, de sanar las diferentes máculas que el pecado ha dejado en la conciencia humana. Esa dimensión sanadora como despliegue de ese arquetipo del sí mismo es también absolutamente fundamental. Y todo este despliegue de carácter esotérico se nota en los que ahora han redoblado el número de visitas a León para ver ese cáliz de Doña Urraca, ahora interpretado, identificado con el Santo Grial. Son personas que se pueden identificar con lo que se ha venido a llamar Nueva Era y con este tipo de creencias, o es gente con mayor búsqueda de el objeto en sí, de su valor histórico y de su valor puramente documental. Pues mira, esto precisamente, la investigación, si ha tenido ya directamente un fruto o una consecuencia, ha sido un cambio radical en el modo de exposición y visita del propio cáliz, puesto que antes formaba parte del resto de los elementos del rico tesoro isidoriano, a pesar de haber sido expoliado en otros aspectos o momentos por los franceses en la Guerra de la Independencia, pero ahora se le exhibe en una vitrina completamente aparte, un espacio privilegiado con todo tipo de medidas de seguridad, de tal manera que la propia investigación ya ha cambiado la propia naturaleza del objeto, eso sí que es cierto. Y por otro lado, bueno, quizás habría que preguntárselo a la directora actual del museo, Raquel Jaén, que quizá sepa mucho mejor el tipo de visitantes que empiezan a aflorar y llegar al museo y que antes probablemente pues no se hubiera quizá acercado con tanta curiosidad al rico museo isidoriano, pero con toda seguridad sí que empiezan a venir visitantes de todo tipo y de toda naturaleza y todo Jaén, habría que decir, ¿no? Yo además que vivo enfrente, porque prácticamente estoy viendo ahora la base de la torre en la cual está custodiada el cáliz de Doña Urraca, sí que puedo decir que hay una mayor afluencia, preguntas dentro de la ciudad donde se encuentra el Museo Isidoriano, que aparte de por poseer la llamada Capilla Sixtina de arte románico, que es el Panteón de los Reyes, pues ahora también se ve enriquecida por un cierto tipo de público que busca mucho más este tipo de atractivos relacionados con lo misterioso, con lo enigmático, que cuenta, como ya decía antes, con algunos elementos interesantes en León, pero que ahora de repente pues se ha visto en parte desbordada por esta, quizá no tanto afluencia física de turistas todavía, aunque estamos empezando el verano, pero sobre todo también una cierta resonancia de la ciudad y de todos estos aspectos en los medios de comunicación. Y en ese sentido, la resonancia internacional del Grial o de las investigaciones sobre el Grial también han sido muy importantes para la ciudad. Hay una esquirla o algo parecido a una parte que falta en ese Grial, en el de León, el de Doña Urraca, que según la investigación que se ha realizado ahora lo enlazaría con el objeto interpretado como histórico, como el Santo Grial, y que aparecería en esos documentos. Por lo tanto, habría una relación física comprobable, ¿no? Exactamente. Ese segundo documento que aparece en la investigación es también extraordinario, puesto que, como antes indicaba, en él Saladino encarga que se le entregue una esquirla que se ha hecho saltar de la copa de Cristo precisamente para poder intentar sanar a su hija. Y en la investigación apareció y se demostró precisamente que a ese Grial leonés, al cáliz de Doña Urraca, le falta precisamente una esquirla. Una esquirla que parece estar además arrancada con bastante precisión, con habilidad, incluso con un cierto respeto. Hay que tener en cuenta, como antes también decía, que para el mundo musulmán, que no es particularmente, sobre todo para algunas de sus ramificaciones, por así decirlo, teológicas o ramificaciones religiosas, los objetos sagrados no tienen un valor importante como tal, pero para otras sí. Y en la documentación se aprecia un aura de respeto y de cierta veneración de uno de los objetos que ha pertenecido a uno de los profetas más importantes del Islam, como es Jesucristo. Fran, lo que sí es cierto es que esa esquirla también se encuentra en el cáliz de Valencia y también se ha expuesto, ¿no? Se encuentra esa esquirla y se encuentra algo fascinante de lo que nadie habla. Y esto es maravilloso. Cuando Antonio Beltrán desmonta pieza a pieza asas, copa y naveta, encuentra una inscripción en la naveta. Viene a decir Lilith Ajira, que en árabe es el que da la luz. Yo, después de 20 años buscando el Grial como periodista, como reportero, como peregrino haciendo el Camino de Santiago, como viajero por España y otros países, sí que te puedo decir que lo que pienso es que es una idea, es decir, es un arquetipo. El Grial es la búsqueda, y lo hay en todos los países, en todas las culturas, desde tiempos remotos. Los musulmanes también tenían su cáliz, era el Kaf de Alá. Y aunque ahora hay diferentes perspectivas, tenía una caballería, que era la Futuba, que era una caballería no belicosa, sino espiritual, celeste. Algunos dicen que los famosos Hashishim vienen o heredan esas tradiciones. Es decir, detrás de todo esto que estamos discutiendo hay un aspecto que se nos olvida, que la arqueología no puede medir, ni tocar, ni pesar, que es el de la búsqueda, el espiritual. No hay que olvidar que este cuenco es el símbolo de la feminidad. Este cuenco, que es el santo grial que te has traído. La espada sería el masculino, en el arquetipo de lo espiritual, y el cáliz sería lo femenino, la mujer, lo natural. Es decir, siempre vamos a tener esa eterna búsqueda. Yo el cáliz valenciano, además, lo relaciono con la mística musulmana, porque está muy presente, y en determinados aspectos se busca esa iluminación interior. Sería largo de contar. Yo, si me tuviera que quedar en este juego de fichas entre uno y otro, me quedaría con el valenciano. No tengo ninguna idea cristiana, no soy pagano, además no me considero cristiano, ni practicante ni creyente, y me quedaría con este, incluso por la última épica acción que tuvo. En el 36 entraron las tropas republicanas en la Catedral de Valencia, y la señora Suí, antes de que lo destrozasen, cuenta la tradición, y así lo reflejaron los cronistas, que lo envolvió en papeles de periódicos y lo escondió. Lo llevó a la localidad alicantina de Carlet y lo tapió. Y estuvo durante toda la guerra escondido. Fíjate que Himmler fue a Montserrat buscando ese cáliz. También pasó por Alicante. Los servicios ingleses también pasaron por Alicante. Y hasta que no acabó la guerra no se pudo recuperar, como si fuera un hecho milagroso. Solamente por eso el cáliz valenciano tiene una historia demoledora, ya no solamente tradicional, arqueológica, documental, sino incluso espiritual, con ese Lilith Zahira para el que da la luz, que une la mística cristiana con la mística musulmana, muy importante además, sobre todo en ambientes heterodoxos, que es donde nos movemos o donde me muevo yo, y sobre todo por las peripecias históricas. El grial valenciano ha marcado fechas históricas. Vamos ya con algunas consultas que nos hacen a través de Twitter con Almohadilla Rosavientos. Es algo sobre lo que habéis comentado, alguna cosa a lo largo de esta conversación, pero que se puede incidir en ello, que esa ornamentación, ese posterior en el original, tanto el de Valencia como el de León, pues son más rutinarios, digamos. Bueno, digo que Cristina Gómez, con Almohadilla Rosavientos, dice, llamadme cateta, pero si Jesús predicaba la pobreza, ¿no sería más lógico que usara copas de su época? Bueno, es una cuestión que se dice. Pensar que describa primero el leonés y ahora te describo yo, porque, vamos, sí, son añadidos. No, en primer lugar hay un pequeño equívoco. Las prescripciones judías para poder celebrar la cena de Pascua, que es el Seder, eran taxativas y no se podían utilizar determinados materiales que hoy en día consideraríamos más acordes con la pobreza. Y además también hay que tener en cuenta que, aunque sea desde el punto de vista de la tradición teológica, se atribuye la celebración o la organización o la sponsorización, diríamos hoy en día casi, de la última cena a José de Arimatea, que era uno de los miembros probablemente más ricos de todos los círculos cercanos a Jesús, con lo cual bueno, pues sería compatible que se hubiera celebrado la cena unas copas de Onice o de Ágata, que eran copas ricas, tampoco el colmo del lujo para una sociedad romano-helenizada, pero que tenían cierto interés. Y lo que hay que también que tener en cuenta es que la copa original es únicamente el corazón, la copa de Onice, que se puede observar únicamente en alguna fotografía, puesto que el resto de los aderezos de orfebrería en forma de oro y piedras preciosas fueron utilizados y realizados por la donación de la reina Urraca. También sí que hay que tener en cuenta algo muy curioso que se describió y fascinante, que lo cuenta muy bien además Margarita. Y es que el oro está dispuesto de tal manera que quien quiera beber del cáliz, bien sea el agua o el vino de la consagración, el oro no toca en absoluto, con un cuidado realmente exquisito, la parte central de la copa murrina. De tal manera que existe un deslizamiento, no es simplemente que se haya echado oro por encima de las ágatas o de la copa de ágata y haya quedado pues solidificado, sino que se ha procurado crear una especie de pequeño vacío que preserva, otorgándole un gran valor a esa copa murrina de todo tipo de contacto, incluso en términos bueno, pues más pegaminosos de profanación o de contaminación. y sobre de Valencia. Bueno, el estudio lo llevaron a cabo profesores como Indurani, Ángel Cancillas, Manuel Gómez, Pedro Palau, Luis Pericot, Antonio Ubieto, todos comandados por Antonio Beltrán, y lo que determinó Antonio Beltrán es que la copa superior es procedente de un taller oriental, seguramente de Alejandría, fechable entre el siglo II y el I antes de Cristo. La naveta del pie, donde se apoya con reborde de oro, es originaria de un taller cordobés, fechable en el siglo X al XIII, es decir, a partir del X lo empiezan a engalanar, lo toman como importante, y las asas y nudo de orfebre gótico son fechables en el siglo XIII, lo que une tanto lo que es el cáliz, la copa, el cuenco, con la naveta. Es decir, se engalanan a los dos porque los dos son importantes. En uno, doña Urraca, incluso nadie quiere que lo toque con los labios, y en los otros para que ni siquiera se coja con las manos, con esas asas. Alberto de Frutos, por lo tanto, en la revista Historia Vieja habéis publicado una foto, pero ojo, que la gente tenga cuidado con la foto del cáliz de doña Urraca o el cáliz de Valencia, que una cosa es lo que era originalmente y otra cosa es lo que después, al ser considerado algo muy importante, un objeto de poder, se le puso. Sí, después, y por eso conocemos, y por eso la historia del Santo Grial ha sido tan importante a lo largo del tiempo. Efectivamente, la pieza desnuda es mucho más sencilla, mucho más, en fin, humilde y modesta, como dice también la oyente, exceptuando, claro, que no podía ser hecha ni de madera ni de materiales porosos según la ley judía, y luego en la época el arte románico lo engalana todo de una forma que lo embellece, atendiendo precisamente a que es una pieza de prestigio, que como tal tiene que ser considerada, ¿no? Entonces la investigación luego arqueológica es más complicada, ¿no? Porque es como si estuviera en un cofre, ¿no? Entonces hay que encontrar, también es una búsqueda es como una matrusca, ¿no? De una muñeca rusa, de una pieza dentro de otra pieza. Uh-huh. Y hallar eso es el verdadero milagro. Y bueno, a mí la investigación de Margarita Torres, lo que me parecía fascinante es esa pieza que estaba permanentemente ahí, que ella conocía como ninguna otra, que ella la veía todos los días, de repente la existencia de esos pergaminos la ilumina y descubre que hay algo más debajo de ella, que hay algo más detrás de ella, ¿no? César García, y precisamente esa investigación de Margarita Torres y la investigación que estáis haciendo todos los historiadores y que estáis siguiendo, ¿va a continuar con el Cáliz de León? Pues supongo que sí, por su parte, desde luego por todos los que alguna vez hemos estudiado el arte medieval en León o algunos aspectos, no solamente estamos expectantes, sino que abrimos nosotros nuestras propias líneas de investigación y también, en cierto modo, de reflexión crítica, puesto que, como digo, hay que aclarar una serie de enigmas muy importantes que se abren, y el primero de ellos es precisamente la falta de una tradición simbólica en torno a la dimensión griálica de la copa, y la falta de publicidad y de reconocimiento, al menos en algún momento de la historia como tal. Hay que tener en cuenta que además la propia fecha de entrega de la copa está perfectamente estructurada, es decir, es 1055, el momento en el cual el emir de Denia se le habría entregado a Fernando de León. Y es un momento pues que antecede en 8 años a la propia búsqueda de las reliquias de San Isidoro. Se entiende mal que se vayan a buscar unas reliquias inferiores cuando se sabe perfectamente que se tienen unas reliquias inferiores, superiores, pero de hecho los documentos están ahí. Es decir, aquí hay una contraposición entre lo que dicen los documentos y luego la lógica histórica tal como la conocemos, que realmente es un auténtico enigma. Eso sí que es un auténtico enigma. Y si supuestamente estos dos griales que tenemos en España podrían tener esa opción a poder sanar, después de tantísimos años, el de León menos, porque no se tenía constatación de que fuera el supuesto grial que hubiese estado en la cena de Jesús, pero en el de Valencia, ¿hay alguna documentación que haya servido para tener algún milagro o alguna sanación de alguien después de tantos años? Yo no he encontrado en... Para la parte trabajo, del mito, evidentemente. Para el trabajo, para Incógnita de Duff, yo no he encontrado ninguna referencia. Tampoco me he dedicado a buscar ese tipo de episodios. Estoy completamente convencido que sí. Hombre, hablando de reliquias, del fervor que despiertan, a mí me sobrecoge, y a día de hoy tenemos que estar agradecidos de que Felipe II no se llevara ni el de Valencia ni el de León, porque si no nos habríamos quedado sin él. Hubiese traído al monasterio, aunque hay quien dice que todavía hay uno por ahí escondido. Imagino que como cualquier otra reliquia, en aquel momento, yo le pediría a los oyentes que hicieran un viaje en el tiempo, de imaginación. Tener una reliquia era estar protegido de entidades malignas, de enfermedades físicas, de males de ojos, de las malas cosechas, y la reliquia servía para implorar todo tipo de fe y protección. Entonces, no tengo ningún tipo de duda que seguro que hay un libro de en la capilla de Cali de Valencia, hay algún tipo de libro dedicado a supuestos prodigios o milagros. Ha habido mucha gente que ha investigado, has mencionado el caso de Antonio Beltrán, no es la única investigación sobre el Cádiz de Valencia. El Cádiz de León van a continuar las investigaciones. En el de Valencia, ¿crees que se van a incrementar a partir de esta noticia? No. Que va a existir ahí una pugna, una búsqueda de cada uno de pistas para vamos poner el suyo en lo más alto de ese pedestal sagrado casi. ¿Qué quieres que te diga la verdad? Pues claro, Bruno, vamos a ver. Da la sensación de que juega la fe contra la ciencia, ¿no? Con estos dos griales, cuando tendría que haber un complemento. Entonces, la gente de Valencia, o los investigadores de Valencia, lo mismo proclaman que el de Valencia sea más auténtico, porque tiene más tradición, aparte de la documentación y por toda la historia que acarrea, y en León los datos son apabullantes, es decir, es que es uno de los relacionados con Jerusalén. No sabemos si el de Jesús, el de los apóstoles, pero está relacionado y además pertenece a la época. Lo ideal sería que continuasen las investigaciones y además que se complementasen. Es decir, el gran enigma entre uno y otro ahora mismo es lo que ha contado César excepcionalmente bien. Es decir, ¿por qué en aquel tiempo donde las reliquias eran un estandarte, un acicate para el pueblo, para la sociedad, para los poderes, no se sacó? No se sabe. Y en el de, desgraciadamente también creo que el de Valencia será menos analizado. Es un objeto que pertenece a la iglesia, es un objeto considerado de cultolatría, no se puede tocar. De hecho, hace unos años volvió a haber un congreso internacional, hubo catedráticos de la Universidad de Zaragoza que avalaron y volvieron a certificar los estudios de Antonio Beltrán, incluso se sumaron otros estudios realizados siguiendo el arte que hay por todo el Pirineo catalán y la zona zaragozana. Tú ten en cuenta que allí donde estuvo el Santo Grial de Valencia se levantó una capilla siempre en honor a San Pedro, y hay huellas de su paso en capiteles, en muros, en piedras, en pequeños detalles. Yo creo que al final lo importante del Grial no es lo material, ¿eh? Evidentemente, por lo menos espiritual. Eso es lo que le ha hecho tan importante a lo largo del tiempo. Es lo espiritual. Y las investigaciones y las publicaciones van a salir también en Historia Iberia Vieja, en la revista de la que eres redactor jefe, Alberto, porque todo lo que se está descubriendo ahora complementa, en cierto modo, lo que ya se había publicado y lo que habéis publicado en la revista. Sí, por supuesto. Hemos dicho que una cosa no excluía a la otra. Nosotros le dedicamos una portada al Santo Grial de Valencia hace cosa de un año y vamos ahora a estudiar en profundidad el cáliz del Grial de León en números sucesivos, porque es un episodio que no se ha cerrado, que se acaba de abrir, que, como destacaba el profesor César, plantea nuevos enigmas, abre nuevas puertas de investigación. Y luego una cosa que me preguntaba yo, ¿hasta qué punto la Iglesia ha dado carta de validez al de Valencia, ¿no? Es una pregunta que no sé si es... No daba, la Iglesia no reconoce. No lo ninguna, oficializa. Ni siquiera la Sábana Santa, lo que pasa es que tiene el gestos... El hecho de que salga el Papa claro, ahí con sí, él, no claro, es una validación sí, oficial, no, pero es un acto su peso, simbólico ¿eh? Que te lo avala. Desde luego lo hizo con la Sábana Santa, con el sudario y con el grial. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia fascinante sobre el Santo Grial, sobre una de las reliquias más buscadas de la historia de la cristiandad, un tema que hemos tratado con Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia. Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Con Francisco Contreras Gil, periodista, investigador, colaborador de esta revista y también en esta casa, en Onda Cero, durante todo este mes de agosto en Herrera en la Onda. Gracias, Francisco. Gracias a ti. Ser felices. Un besito, Silvia. Gracias, chicos. Y con César García, profesor titular de la Universidad de León, profesor titular de Historia del Arte. César, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos e ilustrarnos con tu sabiduría. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta siempre. A ti. Hasta luego. Y vamos a seguir repasando la historia, una historia más reciente, porque era la chica del pueblo, se convirtió en la diva de la Belle Époque, esa época maravillosa, ese lujo en paz que vivía el mundo entero antes de la guerra mundial, la Bella Otero. Mujeres con historia. Deseada y admirada por los hombres más importantes de su época, entre los que se encontraban reyes, príncipes, duques, condes, escritores o pintores, la Bella era en el siglo XIX y principios del XX una auténtica estrella de la Belle Époque, una auténtica diva cuyos encantos estaban reservados a los más poderosos. Solo ellos pudieron gozar de su cuerpo y más de uno perdió su dinero y hasta su vida, rivalizando con otros pretendientes. Otero no se casaba con nadie e iba coleccionando amantes, propiedades, dinero y joyas sin ningún pudor. De esa forma, se convirtió en una de las mujeres más ricas y envidiadas, aunque terminara sus días sola y en la más absoluta pobreza. Los orígenes de Agustina Otero Iglesias, su verdadero nombre, fueron muy tristes y vergonzantes. Por eso Otero, cuando vio la oportunidad de su vida, no dudó en cambiarse de nombre y hasta de ciudad de nacimiento para reinventar su biografía. Aunque había nacido en Ponte Valga, del concello de Valga, en Pontevedra, Galicia, ella afirmaba que era andaluza, en concreto de Cádiz. Se puso de nombre Carolina, que era mucho más sonoro que Agustina, y comenzó a inventarse cosas sobre su vida. A uno les decía que era hija de un general, a otros que era una campesina. Si bien la historia que tuvo más calado fue sus orígenes aristocráticos, afirmando que era hija de un noble griego y una gitana, y que había abandonado todo por el baile y el cante. A veces incluso decía que con 12 años se había casado con un conde italiano, por lo que algunos le llamaban condesa. Fantasías e inventos que a Carolina le ayudaban a huir de su triste y cruel realidad. Hija de madre soltera, tanto ella como sus hermanos lo pasaron bastante mal. Pero lo peor fue cuando con tan solo 10 años fue brutalmente violada por un zapatero del pueblo. Las lesiones con rotura de pelvis incluida la mantuvieron varios días en el hospital, pero lo peor fueron las secuelas de la agresión. No podría tener hijos, jamás. Tras unos meses, en un convento para descarriadas, como lo llamaban en aquel entonces, huyó de allí para no volver nunca. Lo bueno es que el temperamento luchador y alegre de la Otero le ayudó a salir adelante. Primero, fregando suelos en Pontevedra, y después, cantando y bailando. Por lo visto llegó a la ciudad una troupe de cómicos ambulantes portugueses, y ella no se lo pensó y se unió a ellos. Marcharon a Lisboa, donde con 14 años se enamoró por primera vez de un tal Paco, pero este la abandonó, huyendo a Barcelona. Sin pensarlo, fue tras él y se encontró de repente, sola y sin dinero. Mientras encontraba trabajillos de bailarina, no le quedó más remedio que ejercer la prostitución. La fortuna quiso que un banquero se encaprichara de ella, y en 1888, cuando tenía casi 20 años, Otero, que había nacido el 4 de noviembre de 1868, pues resulta que se la llevó a Marsella para promocionar su carrera como bailarina en el país del amor, a Francia. Sería la oportunidad que había buscado toda su vida, y justo en ese momento la imaginación desbordante de Carolina fue creando una leyenda en torno a su figura. Su origen español, la forma de contonearse, su descaro, las interminables curvas y su baile autodidacta mezclando diferentes estilos le daba ese aire exótico que cautivó el corazón de cientos de hombres de todas las nacionalidades. De Marsella daría el salto a París, convirtiéndose en la estrella ni más ni menos que del Folie Bergère. Además de bailar, la bella Otero, como comenzó a llamarla el público masculino, también cantaba y actuaba. Tuvo un gran éxito interpretando a Carmen de Bizet y también con otras obras de teatro. Intelectuales y nobles se rendían a sus pies. Toulouse-Lautrec le dedicó una obra con pinturas pastel que aún se conserva en el Museo de Albi. Gaudí comparó las curvas de Otero con las de sus diseños arquitectónicos, y el poeta José Martín le dedicó estos versos. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo? ¿Dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. Además de Francia, triunfó en otros lugares del mundo: Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, Inglaterra, Austria, Hungría, Rusia, y en todos seducía a los hombres. Dicen que era muy guapa, pero no excesivamente bella, y que tampoco era una bailarina excepcional. Entonces, ¿dónde residía el sex appeal de la Viotero? Pues dicen que además de tener un cuerpo espectacular, el secreto residía en su personalidad. La forma coqueta con la que trataba al género masculino y ese aire de desdén. Me tienes y yo quiero, pero no te pertenezco. Eso les volvía locos y al final terminaban haciendo cualquier cosa por conquistarla. Poco a poco la flor y nata de la realeza rivalizaba por ser su amante. Y así fueron cayendo Alberto I de Mónaco, que le compró un lujoso piso en París, Nicolás de Montenegro, príncipe de los Balcanes, que la compartía sin saberlo con el rey Leopoldo II de Bélgica, que le regaló una villa campestre y una residencia en Flandes. Después vendría Muzaffar al-Din, el sah de Persia, que la inundó de diamantes, Guillermo II de Alemania, Nicolás II de Rusia, el zar, o a principios del siglo XX, el mismísimo rey español, Alfonso XIII. Cuentan las crónicas que un nutrido grupo de amantes se congregaron para celebrar el 30 cumpleaños de la diva en el Café de París, y allí acudieron el príncipe Alberto de Mónaco, el gran duque Nicolás Nikolaevich de Rusia, el príncipe de Gales, Alberto Eduardo, que sería más tarde Eduardo VII de Inglaterra, y Leopoldo II de Bélgica, que le dispensaron entre todos una elegante cena y, por supuesto, exclusivos regalos. Lo que no trascendió fue quién fue el elegido para celebrar en la intimidad el cumpleaños. Si con los hombres se llevaba de maravilla, con las mujeres tenía sus piques profesionales, destacando su animadversión por Mata Hari, quien anduvo por París haciéndole la competencia tanto en el terreno artístico como en el amoroso. Mata Hari tenía mucho en común con la Viotero, pues las dos bailaban por instinto y las dos mintieron sobre sus orígenes. La bella diciendo que era andaluza y Mata Hari que era javanesa, cuando en realidad era holandesa. Dos mujeres con vidas complicadas que llegaron a la cima del éxito y después bajaron a los infiernos. La perdición de Mata Hari fue querer jugar a ser espía, y la de la bella Otero, su compulsiva adicción al juego. Poco a poco, joyas como el collar de la ex emperatriz Eugenia, otro de diamantes que había pertenecido a María Antonieta, o millones de dólares, fueron desapareciendo en las mesas de juego de los casinos. En 1910, cuando todavía tenía algo de dinero y propiedades, decidió retirarse definitivamente de los escenarios con tan solo 42 años de edad. Quería que el mundo del espectáculo la recordase todavía bella. Se instaló en Niza, donde se ubicaba uno de sus casinos favoritos. El otro estaba en Monte Carlo. El problema fue que Carolina vivió muchos años y terminó dilapidando todo lo que tenía en el juego. Tanto es así que en 1926 decidió publicar sus memorias tituladas Los recuerdos y la vida íntima de la bella Otero, donde seguía mintiendo sobre sus orígenes, pero bueno, le supuso algo de dinerillo. Al final, casi en la miseria, no tuvo más remedio que solicitar a los 87 años de edad una pensión a la Seguridad Social francesa. Uno de los requisitos que le exigían era su certificado de nacimiento, y aquí fue donde quedó constatado el verdadero origen de la artista internacional conocida como la bella Otero. Por cierto, el casino de Niza también le pasaba una pequeña pensión en agradecimiento por la cantidad de millones que habían ganado con ella. Finalmente, el 12 de abril de 1965, fallecía sola a los 96 años de edad, con 609 francos tan solo en su poder. Dinero que donó a las familias necesitadas de su pueblo natal, pues mantenía desde hacía tiempo contacto con el párroco de su pueblo, y dicen que algún que otro manto vistieron los santos de la iglesia con los trajes que había desechado en sus múltiples espectáculos. En la actualidad, existe en Pontevalga un centro de interpretación que guarda algunos de los secretos de la Bella Otero, y sus paisanos llevan a gala que allí naciera una de las artistas más importantes e internacionales de la glamurosa Belle Époque. Y quiero agradecer a mi tocaya Silvia da Silva por sugerirme a la Bella Otero como protagonista de este Mujeres con Historia. Verdaderamente intensa y fascinante la que hemos vivido esta noche y la que estamos viviendo en La Rosa de los Vientos. Hemos hablado muchísimo del Grial con Francisco Contreras, con nuestro invitado que estaba desde León, profesor de Historia del Arte de la Universidad de León, César García, y con Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Dentro de muy pocas horas, en la página web, en www.ondacero.es, ahí estará el programa de esta noche al completo, y luego por partes, como por ejemplo la entrevista que hemos mantenido esta madrugada con Forges y todo este debate de tertulia apasionante sobre el mundo del Santo Grial. Ahora en Onda Cero es tiempo para escuchar las noticias, ponernos al tanto de la actualidad y después continuamos porque quedan 60 minutos por delante, muchos invitados todavía por escuchar y muchos asuntos hay que compartir con todos vosotros, pero lo dicho, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ...60 minutos quedan por delante de La Rosa de los Vientos. Os vamos a hablar en esta hora en clave de denuncia, atentos, azul y verde, esta noche con Elena Palencia, que nos va a contar y nos va a informar a propósito de la caza de elefantes y del tráfico ilegal de marfil. Historias verdaderamente terribles y datos estremecedores. Cada 15 minutos matan a un elefante para esto. Nos lo va a contar dentro de unos minutos. También vamos a escuchar a Mariano Fernández Urresti, uno de los grandes investigadores y estudiosos de este país. Hablamos del Camino de Santiago y otros asuntos con él. Pero antes, ya resolvemos las incógnitas de esta madrugada. Los personajes ocultos, Silvia Casasola. Pues sí, mira, la reina inglesa, al final, ¿qué hizo? Pues que siguió el vaticinio de su consejero y, bueno, a nosotros no nos vino muy bien porque otorgó los medios necesarios a su armada para lograr el poder marítimo del imperio británico, de ese incipiente imperio británico. ¿En contra de qué? Pues del imperio español. Y, bueno, pues el consejero terminó obsesionado el resto de sus días intentando aprender nada más y nada menos que el lenguaje de los ángeles. En efecto, como muchos de vosotros habéis acertado, se trata de John Dee, el ocultista, astrónomo, navegante, matemático y alquimista, que nació un 13 de julio de 1527 y de su mentora y protectora, la singular Isabel I de Inglaterra. Muchísimas gracias a todos por participar y hay que decir que en esta ocasión quien se lleva nuestro detalle del programa es Sergio Díaz, que ha participado en Twitter. Así que nos envíe en rosa.vientos@ondacero.es todos sus datos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es uno de los investigadores más interesantes del mundo del misterio. Lleva décadas detrás de todo lo que signifique enigmas. Ha publicado infinidad de libros, unos 20 aproximadamente. Templarios y la palabra perdida, La vida secreta de Jesús, La España expulsada. En los últimos años, además, varias novelas como Las violetas del círculo Sherlock o La tumba de Verne, libro sobre el que hablábamos hace muy poco. Se acaba de publicar en los libros del Olivo su último trabajo, Las claves perdidas del Camino de Santiago, camino que a toda seguridad están realizando ahora mismo muchísimas personas, aprovechando que es verano y que además el clima acompaña. Hablamos de Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hablándonos desde Cantabria, un lugar mítico, maravilloso en cuanto a lo geográfico, pero verdaderamente mítico, que entronca mucho con esa España legendaria y fascinante de la que tú hablas en todos tus trabajos. Lo cierto es que sí, es realmente sencillo viajar en el tiempo, aunque a las personas comunes les resulte más dificultoso, pero a mí no, porque solo con asomarme a Santillana del Mar, que es donde vivo, y caminar por sus calles, pues uno ya de pronto se convierte en un crononauta y estás en la Edad Media, ¿no? Jolín, qué envidia. Sí, y si te esfuerzas un poco estás en la prehistoria, porque estamos bajo las cuevas de Altamira, ¿no? Tú has investigado todos los temas relacionados con el mundo del misterio desde hace muchísimo tiempo. Te cuento una historia personal, aunque tus últimos trabajos, además de las novelas, nos hablan de esta España legendaria, pero tuviste una época, que esa época nunca se pierde, es la época de la investigación de los fenómenos extraños y paranormales. Sí. Yo entre mis pequeños fetiches personales había uno que no sabía de dónde había salido, era un pequeño trozo de plástico, parecía plástico, y yo mismo investigué en mi archivo y me encontré que venía, y esto igual ni lo sabes tú que yo tengo uno de esos trocitos, venía de un muñeco que había caído en Cantabria. Sí. Y que formaba parte de un fenómeno verdaderamente extraño y maravilloso que tú habías investigado de sí, cerca. Y no hace demasiado tiempo, hace unos 2 o 3 años, acompañado por Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, vuestro colaborador, pues volvimos a visitar a la familia que fue la que, bueno, pues fue testigo de aquel insólito suceso que ocurrió, pues hace, la verdad es que la memoria ya me falla, pero aproximadamente unos 15 años, y ocurrió no lejos de la población de Solares, aquí en Cantabria, era un mes de septiembre, si no recuerdo mal, y nos contaban las personas que allí vivían, era una casa un poquito apartada del pueblo de Las Pilas, que era el atardecer y de pronto hubo una especie de viento cálido y cayeron del cielo multitud de luces. En principio les parecieron tales luces y algunas de ellas cayeron cerca de la cuadra donde tenían el ganado y se apresuraron a pisar las luces, no fuera a ser que se iniciara un incendio. La sorpresa fue mayúscula al darse cuenta de que realmente esas luces no eran tales, sino que eran aparentemente unos muñecos, bueno, tenían forma antropomorfa, una extraña cabeza sin ojos, del tronco brotaban, salían dos especies de brazos que acababan en unas manos de dedos chaporretos, y estaban huecos por dentro, y eran muchos. De todos aquellos muñecos que cayeron súbitamente del cielo en un fenómeno típicamente fortiano, pues yo conservé uno, y alguno de esos trozos, pues como las reliquias del Lignum Crucis, pues fueron de lado a lado, ¿no? Sí, ya han ido a parar, entre otros a ti, por lo que veo. Sí, sí, sí, un pequeñito trozo. Sí, sí. Yo tengo las fotografías, hace poco... No me digas que no tienes el trozo. Tengo, lo debo de tener, pero porque, no estoy porque seguro. Es que si no, de verdad, no estoy muy seguro, pero hace poco Frank Contreras me pedía, y alguna fotografía se la envié, de uno de estos muñecos. Bueno, le llamamos muñecos por llamarles de alguna manera. Pero pues que parecían eso, en realidad. Es que lo parecían, sí, sí, pero lo realmente eso asombroso fue que no se vio de dónde cayeron, porque no hubo ni un ovni, ni una cosa que explicara el origen de tal extraño diluvio de luces. Era una cosa ciertamente curiosa, típicamente fortiana, ¿no? Precisamente estos hechos fortianos, porque es la calificación que podemos darles, algunos los incluyen dentro del fenómeno ovni, otros dentro de los fenómenos paranormales, son inclasificables, y la palabra fortiano es la que, bueno, puede resumir un poquito todo lo que sucede en torno a estos casos y dónde encuadrar estos sucesos. Son sucesos que igual con el paso del tiempo casi se convierten en legendarios o se convertirán en tal, en legendarios, en míticos. Posiblemente cuando investigamos el pasado nos encontramos sucesos de estas características que el tiempo, el hecho de la tradición oral, el ir boca a boca, van transformando y van dándole ese halo mítico que ahora mismo tienen algunos de los eventos sobre los que tú investigas tanto. Yo creo que el tiempo emborrona la verdad en muchas oportunidades, hasta el extremo de que lo que nos parece insólito simplemente se acaba vistiendo con el ropaje del mito. Y luego el historiador convencional mira siempre al mito por encima del hombro con cierto desprecio, con cierto desdén, cuando resulta que el mito contiene, si rascas bien y apartas el barniz que lo recubre, contiene información muchas veces verídica, ¿no? Pero claro, a veces también esa información es tremendamente incómoda porque trastoca planes de estudio, se enfrenta de una manera violenta con los manuales de historia, y resulta más cómodo pues encerrarlo en el baúl de los recuerdos, ¿no? Pero creo que en efecto algunos de esos mitos de los que pues estamos hablando, como te digo, en mi opinión, claro, contienen información que bien puede ser veraz. Y de hecho, la historia nos demuestra que es así. Ha habido grandes soñadores, pues Schliemann, por ejemplo, que se pasó el rato creyendo que la información que contenía la Ilíada y la Odisea eran verídicas, que había existido Troya, que hubo el asedio que en los poemas homéricos se describía, luego se supo que era cierto, ¿no? Por tanto, creo que a veces se apresura el historiador convencional a desdeñar el mito, a desdeñar la historia que cuenta el abuelo al calor de la lumbre, y resulta que hay información veraz. Claro, pero eso, como comentas tú, a veces es complicado, porque ahora, gracias a las redes sociales, a muchísimos libros, pues puedes ir contrastando información, pero ¿cuantísima información se ha perdido, que antes se comunicaba boca a boca, de forma oral, las tradiciones, y ahí pues se ha ido perdiendo también esa fuente, ¿no? Esa fuente fidedigna que poco a poco también ha ido transformándose, ¿no? Y entonces se ha tenido, grandes cronistas han tenido que hacer ese trabajo de recopilación para que luego, pues vosotros y muchos historiadores más, pues hayan estado investigando esas cosas. Sí, es verdad, pero como te decía antes, no es menos cierto también que hay gente que en este país es, bueno, pues es un buen ejemplo, gente que se apropia de una bandera y la hace suya en exclusiva, gente que se apropia de Dios y lo hace suyo en exclusivo, y hay gente que se apropia de la historia y de la ortodoxia de la misma y convierte su ortodoxia en verdad universal, cuando no es, en mi opinión, no es así. Pero afortunadamente todavía hay gente como vosotros, como yo, como tantos otros, pues que nos parece que hay más verdades de las que presuntamente se ofrecen como únicas, exclusivas y bueno, pues imperecederas, ¿no? Eso es lo que yo creo. A veces... Por eso me esfuerzo en los libros, pues a tratar de, aunque como dice Bruno, es verdad, a mí el gusanillo de estas cosas me picó hace mucho tiempo y lo hizo a través del fenómeno OVNI, fundamentalmente, como a tantos de nosotros, pero bueno, luego el hecho de que estudiara historia, pues me arrojó en brazos de los enigmas históricos que me gustan mucho, sin haber olvidado nunca todo lo demás, porque me sigue gustando. Hay que tirar a veces del hilo en las investigaciones. Tú precisamente esta que presentas en las claves perdidas del Camino de Santiago, lo comienzas el relato en Noya, en la población gallega de Noya, y vas descubriendo cosas como que esa localidad en Noya tiene que ver con Noé, con la figura mítica de Noé, que hay muchas otras en Noyas con sus diferencias lingüísticas en diferentes partes del mundo, que tiene que ver también con ese cementerio fascinante y maravilloso que hay en Noya, con ese pasado legendario. A veces cuando se tira del hilo se encuentran cosas fascinantes, y este es un buen ejemplo de ello. Sí, el subtítulo de este libro, que es Las claves perdidas del Camino de Santiago, es una crónica de dioses, de atlantes y templarios, y propongo en él pues una idea que obviamente otros siempre construimos con ladrillos ajenos, otros también han explorado, seguramente que con más acierto que yo, pero yo lo hago desde mi ángulo, desde mi visión, de mi manera de escribir y pensar. Pienso que hubo un tiempo perdido, una edad de oro, de ella hablan todos esos mitos a los que hacía antes mención, también los mitos más conocidos y ortodoxos, como por ejemplo el Edén, ¿no? La historia del Edén, es decir, un tiempo de oro en el que el hombre, no sé si metafóricamente o no, era inmortal. Es el jardín de las Hespérides, donde había unas manzanas que tuvo que ir a buscar Hércules y también convertían al hombre en inmortal. El mito de Telenti entre los egipcios, donde decían que habitaban los dioses antes de que un diluvio arrasara aquella isla fantástica, según la creencia mitológica de Hermópolis. Es decir, hubo un tiempo dorado, una edad de oro, el tiempo que yo llamo el tiempo del Érase una vez, que en un momento dado se quebró. La idea central de este libro, y también hablando pues eso de los mitos, porque viene perfectamente a cuento, es que tal vez, Bruno, Silvia, la historia puede no haber sido lineal, puede haber sido cíclica. Uh-huh. La idea de que la historia es lineal se sustenta fundamentalmente, en mi opinión, en dos cimientos. Uno es la religión católica, que cree que hubo una creación, que hubo un pecado original, que hubo una redención y que habrá un juicio final, todo lineal. Y la otra base es el pensamiento liberal occidental, con la idea del progreso, la revolución industrial, siempre vamos avanzando, y por tanto es una progresión continua. Pero y si, como decía José Ortega y Gasset, pudiéramos hablar de las, en plural, Atlántidas, con la idea de que las culturas, las civilizaciones son cíclicas, que la historia no es lineal, sino que tiene un desarrollo, como todo ser vivo, y una muerte. ¿Y si hubiera habido otras civilizaciones antes? Es un poco la idea. La idea es que cuando se produce el fin de ese tiempo perdido, de esa edad de oro, del tiempo de la una vez, hablemos claramente, por ejemplo, de la Atlántida, los supervivientes, porque los hay, arriban a determinadas costas y enseñan algunas de las de los conocimientos que tenían. Arriban, por ejemplo, a la costa de Galicia, arriban a Bretaña, a Irlanda. Es el tiempo de los petroglifos, porque eligen la piedra como el encerado más imperecedero para labrar o transmitir algunos de sus conocimientos. El tiempo de los petroglifos, el tiempo de los dólmenes, de los crobles. Y a partir de ahí, un esperanto que se traduce en determinados símbolos que con el paso del tiempo harán suyos los compañeros constructores medievales, que después vehiculizará el temple y que seguramente, creo, alguien todavía hoy, como en una carrera olímpica, va pasándose la antorcha, todavía hoy ese conocimiento oculto se mantiene. Precisamente a propósito de la Atlántida, tú hablas mucho en tu trabajo de la Atlántida también española. Nos olvidamos en muchas ocasiones de que, por ejemplo, una figura como Hércules, que aparece en el relato de Platón, Platón situaba en las columnas de Hércules el lugar en donde se encontraba la Atlántida, y en muchos relatos míticos ese lugar no es otro más que el Estrecho de Gibraltar, y en Andalucía y en toda España hay muchos relatos que nos vinculan sobre la existencia de esa civilización desaparecida. Sí, es cierto. El undécimo de los trabajos que se encomienda a Hércules consiste en llegar al Jardín de las Hespérides, hacerse con las manzanas de oro que ahí custodiaban pues tres ninfas, así llamadas Hespérides, y también es de interés, porque eso le sitúa efectivamente, como tú acabas de decir, pues en las inmediaciones de la península ibérica, pero antes, en el décimo trabajo, no en el undécimo, en el décimo trabajo tiene que arrebatar los bueyes al pastor Gerionius, que algunos vinculan con Gerión, que sería uno de los reyes de una civilización no menos sugerente que pudo haber sido Tartesos, Tarsis, ¿no? Y que entonces ya de una manera definitiva nos arroja en la península ibérica. Es el tiempo de los titanes, es el tiempo de los gigantes. Se dice que los habitantes de la Atlántida pues eran descendientes de Poseidón. Es también el momento en el que se produce una quiebra, vamos a decir, moral. Es probablemente así como podríamos expresarlo del pecado original, en el momento en el que las hijas de Dios y las hijas de los hombres se mezclan. Es el momento en el que los habitantes de la Atlántida tienen relaciones con humanos, y el resultado de todo aquello es la aparición de esos gigantes de los que todo el mundo habla en las tradiciones. Es un tiempo fabuloso y no por ello, en mi opinión, increíble. Creo que bien pudo haber ocurrido algo así, que hubo convivencia no solo de culturas, sino de, no sé cómo decirlo, pero de dos tipos genéticos distintos. Y creo que si ese mito o esos mitos son tan universales, no pueden ser tomados a broma. Tienen que existir algún fondo real, y los restos arqueológicos que a veces brotan como setas incómodas, pues a lo mejor deberían de obligar a los historiadores convencionales a ver la historia de otro modo. Eso te quería preguntar yo, que tú como historiador me imagino que habrás estado buscando las pruebas de esos restos de posibles gigantes que narran las leyendas y la mitología. Bueno, pero sin ningún éxito, Silvia, ¿qué te parece? No tengo ninguna prueba que nos permita afirmar tal cosa. Sin embargo, pues ha habido historiadores mucho más autorizados que yo, como García Bellido, que establecía pues una relación más estrecha entre lo que pudo haber sido la Atlántida con la península ibérica, relacionándola en concreto pues con la situación de, bueno, la zona de Cádiz, con el sur de la península, gente con cierto conocimiento mucho más sólido que el mío, proponen esa existencia, pero no solo historiadores de ahora, sino que no solamente también Platón en la antigüedad, sino que otros autores clásicos mencionaban la existencia de esos lugares. Y también los mitos, crónicas de lugares como de civilizaciones como la de los celtas mencionan la existencia de determinados gigantes de dos tipos de razas en concreto, los Tuatha De Danann, por ejemplo, y los Fir Bol en la mitología celta. Y la convicción de que había existido gente, pues eso, titánica, en el amplio sentido del término. Yo creo que todo eso debió ocurrir en algún tiempo muy muy remoto, en el tiempo ese que yo he mencionado como el érase una vez, ¿no? Por ejemplo, una buena, digamos, un buen ejemplo nos lo ofrece, por ejemplo, Manetón. La cronología de Manetón en Egipto, que fue un sacerdote que vivió en el siglo IV antes de Cristo, es aceptada por los historiadores a la hora de establecer las distintas dinastías egipcias, de los reyes egipcios. Eso se acepta con cierto agrado. Sin embargo, Manetón dice más cosas. Habla de otros seres que habían vivido antes de la primera dinastía de reyes, antes de que las distintas tribus seminómadas se unificaran en torno a la figura de Menes. Habla de los Sensuhor, habla de unos dioses mezcla hombres, mezcla animal, que durante más de 20.000 años gobernaron Egipto, y esa parte, en cambio, se silencia, incomoda, no se acepta. ¿Por qué unas cosas sí y otras no? Creo que, como te decía, os decía antes, existió un tiempo mítico, un tiempo muy, muy antiguo, herrumbroso, donde los titanes, los gigantes, llámales como quieran, existieron realmente. Yo no sé si eran más grandes o más pequeños que los otros. Lo que sí me sorprende es que si los gigantes tenían la fuerza, el poder físico que se les presupone, porque normalmente los mitos dicen que acababan escondiéndose en grutas, en cuevas, custodiando siempre un tesoro. ¿Qué tipo de tesoro custodiaban? En mi opinión, custodiaban un tesoro que no era de oro, sino lo que se dio en llamar la sabiduría serpentaria. Se ocultaban, pero no es que se ocultaran porque tuvieran miedo a los demás, sino que se ocultaban porque ostentaban esa sabiduría secreta que después se dispensó de maestro a alumno con el paso del tiempo, y que se ejemplifica, por ejemplo, en la serpiente del Edén, que es la serpiente de la sabiduría, en la serpiente Ladón, que velaba también en el jardín de las Hespérides, en el Úreo, que coronaba la corona del faraón, o en el dragón al que vence San Jorge, que no es sino la imposición de la ortodoxia sobre la heterodoxia, ¿no? Y así hasta llegar hasta el final de la Tierra, hasta Finisterre. Exactamente. Ahí acaba el Camino de Santiago. Sí, yo creo que el Camino de Santiago, Bruno, impulsa a la gente a caminar hacia el Amenti de los egipcios, porque ya practicaban una romería, una peregrinación muy similar a esta del Camino de Santiago en la antigüedad. Es el impulso animal de regresar al lugar donde intuitivamente presentimos que llegaron los viejos instructores, que arribaron los viejos instructores y que enseñaron, dispensaron una serie de sabidurías que fueron impresas, como te decía antes, en la piedra, y que si uno observa bien, aún se pueden olfatear en el Camino de Santiago, a pesar del tiempo transcurrido. Hay dos tipos de señales en el camino: las amarillas, las que todo el mundo ve, las que te dicen que tienes que ir por ahí para no perderte, y otras que no aparecen en color amarillo, que aparentemente ni siquiera están, y que sin embargo te van haciendo guiños sutiles, y que normalmente, es lo malo, acaba uno percibiéndolas a posteriori. Después te das cuenta de, pues aquello quería decir, ya sé por qué me ocurrió aquello. Y además, esto que estoy diciendo, cualquiera que sea mínimamente consciente y haya estado en estos jaleos nuestros, Bruno, sabe que es verdad, que uno acaba sintiendo que ha sido orientado en una determinada dirección en más de una ocasión. Esas son las señales que se dispensan en el camino. Esas señales, las que son amarillas, decías que son las que se ven, las que se perciben, pero las importantes son las que no se perciben. Exactamente. Las que se intuyen, que a veces la intuición es bastante más importante que la razón. Claro, claro. Además, cosas que bueno, pues, si las analizas desde un punto de vista racional, dices, bueno, es una estupidez. Y sin embargo, mira, tenemos 30 segundos para que te cuente una anécdota. Claro que sí. Verás, en el primer Camino de Santiago que yo hice, yo lo hacía con bicicleta. Bueno, pues aquí donde me veis, yo soy una persona muy ordenada, yo llevaba muy clarito lo que tenía que ver, llevaba mis cuadernos de notas, todas estas cosas que uno hace a veces hasta que se da cuenta de que todo eso no tiene ningún sentido. Y a mí me enseñaron en la primera de las etapas lo que debía hacer realmente en el Camino de Santiago. Sucedió que subiendo el Monte del Perdón había llovido una barbaridad, la bicicleta no rodaba, literalmente tuve que subir con la bici al hombro todo el Monte del Perdón que separa Pamplona en dirección a Puente la Reina, ¿vale? Hay una leyenda que dice que en el alto del Monte del Perdón estaba la Fuente de la Reniega, donde el demonio se aparecía a los peregrinos para tentarles de manera que no siguieran adelante en el Camino de Santiago. Y sucedió que cuando yo llegué a ese lugar, a donde presuntamente estaba la Fuente de la Reniega, vi a unas personas abajo del Monte del Perdón que me hacían aspavientos, me saludaban. Creyendo que lo hacían de un modo amigable, pues yo les respondí de igual manera. Cuando bajé a Puente la Reina, descubrí que se me habían abierto las mochilas por la parte de detrás y había perdido toda la documentación. Mis cuadernos de notas, todas esas cosas que me hacían tan cartesiano. Y entonces me di cuenta de que yo también había sido tentado por el demonio, porque tuve la tentación, en efecto, de marcharme para casa el primer día. Pero finalmente seguí adelante. Pero mira, pues, más o menos el camino yo sé dónde por dónde es. Todavía tenía mi guía del peregrino para sellar en cada albergue y llegué a Estella. Cuando llegué a Estella, al albergue de peregrinos, me dijeron, hombre, Mariano Fernández Urresti. Ya, pues mi fama me precede, ¿no? Me dicen, no, es que unos peregrinos han encontrado su documentación en el Monte del Perdón y vienen en taxi a traérsela. Ahí va. Fíjate. Como esa anécdota hay miles. Pero si yo aquel día en Puente la Reina hubiera decidido, como estuve en un tris de hacerlo, volverme para mi casa, hubiera sido derrotado. Y en la primera prueba, pues no hubiera resistido el tirón, ¿no? Seguí para adelante e invité a cenar, por supuesto, a los peregrinos que habían pagado de su bolsillo el taxi para venir con la documentación, y comprendí que el Camino de Santiago es algo que trasciende a un cuaderno de notas de un investigador. Siempre en otra historia. Siempre es un placer y un orgullo poder contar con tu presencia y poder aprender de tus palabras. Mariano, poder aprender gracias a tus libros, este último, Las claves perdidas del Camino de Santiago. Mariano Fernández Urresti, el placer. Este será como mínimo el penúltimo, así que gracias. Te encomendamos para la próxima. Cuando queráis, un fuerte abrazo para Bruno, un beso para Silvia, muchísimas gracias. Azul y verde. Tiempo ahora para una denuncia. Tenéis que estar muy atentos. Satao era un elefante al que asesinaron. Le cortaron la cabeza para quedarse con su marfil. El asesinato de elefantes, el tráfico de marfil es el asunto que vamos a tratar a continuación con Elena Palencia. Elena, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Elena, y nos has preparado todo un informe, has hablado con personas, todo un informe a propósito de esta realidad, una triste realidad, la caza ilegal de elefantes. Pues así es que eso es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo y aunque no siempre seamos conscientes de ello, muchas veces vuelve a salir a flote. Y es lo que ha pasado esta vez, el pasado mes de junio, cuando la muerte de Satao, este elefante tan emblemático de Kenia, pues conmocionó al mundo entero. Y como en casi todos los temas que tienen que ver con la caza furtiva o el maltrato de animales, el principal problema que rodea a los elefantes es el dinero que poseen en sus colmillos. El marfil es uno de los materiales más deseados para la decoración y su valor puede llegar a alcanzar cifras inimaginables, así como actos inhumanos. Satao ha sido una víctima más del tráfico de marfil, pero no una cualquiera, ya que se trataba de un elefante muy especial, tal y como nos cuenta Matilde Figueroa, miembro del Departamento de Comunicación de la Fundación Altarriba. Satao lo dejaron de tal forma que los responsables del parque tardaron 10 días en identificarlo, arrancados colmillos y cabeza. Era un animal que atraía muchísima gente, turistas para verlo, majestuoso, quizá el elefante más grande de África, 50 años de edad. Supongo que, desgraciadamente, porque ha muerto en el segundo intento, consiguieron matarlo porque ya lo habían intentado en febrero. Esperemos que esto como mínimo repercuta en la reunión que está teniendo CITES en Ginebra sobre el tráfico de marfil. Antes de continuar, decir que la Fundación Altarriba es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en 1998 y desde sus inicios ha desarrollado un gran número de programas y proyectos con la intención de proteger la naturaleza y los animales, así como sus derechos, ya que, como ellos mismos dicen, ellos también tienen la capacidad de sufrir, que es un hecho que muchas veces no tenemos en cuenta, se nos olvida. Y la Fundación Altarriba está elevando mucho el grito a propósito de todo esto que está ocurriendo con los elefantes a raíz de la muerte de Satao. Vamos a contar algunos detalles sobre Satao. Pues Satao, sabemos que sus colmillos, solamente en la parte visible, medían 1,8 metros y en total 2 metros y medio, por lo que era una pieza muy cotizada para los furtivos y se trataba de uno de los últimos tuskers, que es una especie de elefantes cuyos colmillos son tan largos que casi llegan al suelo y es una especie de que se ve ya muy de vez en cuando. En cuanto al valor de estos colmillos de Satao, cada uno de ellos podía pesar hasta 55 kilos y teniendo en cuenta que cada kilo de marfil puede dar a los furtivos entre 50 y 125 euros, solo con Satao podrían haber conseguido entre 5.500 y casi 14.000 euros. Y a pesar de que esto es un negocio que tiene mucha gente entre medias y hay que dividirlo todo entre los participantes, no se puede obviar que es un negocio más que lucrativo. Pero todavía hay un dato más, y es que el precio de los colmillos y el marfil en la venta minorista puede llegar a ser hasta 4 veces más alto que lo que se lleva el intermediario que contrata a los cazadores. Y en general se trata de un negocio que genera entre 60 y 200 millones de euros al año. ¿Y cuáles serían las razones de la caza ilegal? Pues a pesar de los limitados recursos con los que cuentan en la gran mayoría de los parques y reservas naturales, pues porque no tienen medios para estar tan atentos, los elefantes están vigilados y protegidos por guardas. Y a veces no falla el soborno, el dinero fácil, que es un arma muy potente como todos ya sabemos, y más todavía en países donde la corrupción es tan elevada que se convierte en una de las razones de la existencia de esta caza furtiva de elefantes. Tal y como nos cuenta Matilde Figueroa. Los tres factores clave que se vinculan a los niveles más altos de caza furtiva son la pobreza de los ciudadanos, un tipo de gobierno pues como en Chad o en la República Centroafricana, que es presidencialista, que como gobierno es débil y con altísimos niveles de corrupción, y después la demanda de marfil de las naciones consumidoras. Y para ser todavía más concretos, respecto a este soborno, y por facilitar información sobre los movimientos de algún elefante, un guarda puede llegar a ganar en un solo día lo que conseguiría en medio año. Por lo que, teniendo en cuenta los niveles de pobreza de esos países, podemos entender de alguna manera lo que pueden llegar a hacer por sobrevivir. Pero además es que la labor de estos guardas se ve cada día más difícil de llevar a cabo por la impecable tecnología que poseen estas organizaciones criminales para rastrear a los elefantes, y ejemplos son GPS de último modelo o gafas de visión nocturna, elementos a los que no pueden acceder los que llevan estos parques naturales. Pero en cualquier caso no es a los guardas a quien se les debe echar la culpa de la situación, sino a la gente que está en los despachos, a todos esos que hacen la vista gorda para permitir que el marfil siga siendo robado a la naturaleza y exportado a países donde solo se va a emplear para decorar un salón o la muñeca de una persona. ¿Y quiénes son estos individuos, los furtivos y los que cazan? Pues más allá de los que pueden ir a cazar por placer o por diversión, existen muchos países en los que la caza ilegal de los elefantes está relacionada con la obtención de fondos para la financiación de grupos armados, como puede ser el caso de Sudán, Etiopía y Uganda, en los que hay métodos para abatir a los elefantes que son brutales, como nos ha contado Matilde. Hoy en día, básicamente, son grupos paramilitares, grupos terroristas. No recuerdo bien si es el grupo Al-Shabaab, que fue responsable de la matanza en Kenia, en los almacenes, en Nairobi. Íntimamente parece que está relacionado con estos grupos, mafias, gentes de la droga, de tráfico de armas y demás. Es una opción más, tienen las armas y es una opción más de generar ingresos. Estamos hablando ya de gente armada, no estamos hablando de locales que van con una lanza. Tenemos, granadas de mano, por ejemplo, que solo con que caigan a 40 metros el destrozo corporal es importante. Tenemos después un arma que diseñaron los rusos, que es antitanque, que es el RPG, que lanza granadas, lo lanzan en medio de la manada y después van a rematar con, por ejemplo, con los AK-47, los rifles de asalto, que más o menos son conocidos, a machetazos en la trompa. La trompa de un elefante tiene casi 100.000 músculos. Y dan machetazos en la parte superior para desprenderla junto con los colmillos, que los colmillos no están sueltos, están muy integrados en lo que es el cráneo. Es un dolor y una agonía horrorosa. Cavan hoyos muy grandes, abren el elefante que caiga, lo cubren con ramas secas y le prenden fuego. Van con hojas de banana, que les gustan, de banano, para que se lo coman, y dentro hay pequeños recipientes o botellitas con ácido de motor de coche. Y luego lo que envenenan los pozos de agua. para que mueran envenenados y después llegar, y después también flechas envenenadas desde helicópteros y de motos. Pues como veis, una situación muy crítica, y para tratar de ponerle fin, en el año 2012 los principales países afectados por la caza furtiva y el tráfico de marfil, así como los grandes consumidores de este material, decidieron tomar una serie de medidas de urgencia más estrictas que las que ya había, para incrementar las penas contra los furtivos y tratar de mejorar la protección de la que gozaban los elefantes. Y para ello se organizó una reunión en Botswana, donde se endurecieron de manera definitiva los castigos tras publicarse las famosas imágenes en las que el entonces rey Juan Carlos I aparecía al lado de un elefante abatido. Ciertas medidas ya se están realizando en muchos países, que imponen penas de decenas de miles de euros a todos aquellos que son cazados traficando con este material tan preciado en algunos países. Material que a veces se incinera. Así es, se hace para tratar de concienciar a la gente de la situación en la que están los elefantes. Y a principios de este año, Francia fue el país europeo pionero en incinerar públicamente grandes cantidades de marfil, pero ya esto lo habían hecho años atrás Estados Unidos, Filipinas, India y Japón, entre otros. Y China, que es el principal consumidor mundial de marfil, hizo lo propio destruyendo 6 toneladas el pasado enero. Se trata de una práctica que ayuda mucho a informar y a concienciar a la población mundial de la realidad que hay detrás de la caza de elefantes y del marfil que se exporta desde África. No es un símbolo. Hace efecto porque, mira, hay mucho nivel de desconocimiento en lo que se refiere al origen. Hay una encuesta que se hizo en el año 2007 en China, que ahora mismo es el mayor productor, o sea, el mayor importador mundial de marfil. Y se vio que más del 80% de los encuestados no tenían ni idea de que el marfil procedía de animales muertos. Y de lo que ellos consideraban comprador de riesgo, que es el coleccionista al que habitualmente va comprando, cayó un 50% el nivel de compradores, el nivel de negocio, porque a continuación de esta encuesta se hizo una campaña de publicidad. En Japón, que había sido el líder antes que China en esto, la campaña de información y publicidad, utilizando además gente conocida, hizo que cayera la compra de marfil en un 99%. Pues además de China, hay otros grandes destinos del marfil, como Tailandia y Vietnam, y son lugares en los que este material goza de un gran prestigio y representa además un símbolo de alto estatus social y económico, por lo que es tan deseado en esos lugares. Y eso ha provocado, entre otras cosas, la situación actual del elefante, una situación en peligro de extinción en muchos casos, en muchas especies de elefante, una situación verdaderamente terrible en la que nos encontramos en la actualidad, en donde muchos, como en la Fundación Alta Riba, llama la atención sobre esa realidad, una realidad que es nefasta para la consecución, para la continuación de la vida de los elefantes. Exactamente, porque es la cantidad de elefantes que había antes en el planeta comparada a la que hay ahora, se ha reducido muchísimo, por lo que la supervivencia de esta especie está en peligro, y fundaciones como Alta Riba ponen sobre la mesa unas cifras que preocupan mucho a todos los que luchan por proteger a los elefantes. Se calcula que muere un elefante cada cuarto de hora. Entonces, en 2013... algo más de 20.000. En unos 15 años, lo más fácil es que se haya extinguido el elefante como especie en libertad. Pues además de todo este daño que sufren los elefantes, también recalcar que las personas que se encargan de velar por la seguridad de estos animales también sufren igual que ellos, porque se acaban cogiéndoles mucho cariño. Pues la extinción de esta especie podría provocar, además de grandes problemas ecológicos, también problemas humanos. El panorama está horroroso. Hace 100 años había millones de elefantes y a fecha de hoy queda medio millón. Estamos hablando de los elefantes que viven en libertad, y con el añadido de que, a diferencia del elefante asiático, la hembra del elefante africano también tiene colmillo. Entonces matan indiscriminadamente. Los elefantes son una sociedad matriarcal, matan las hembras para quitarle los colmillos y dejan las crías a su suerte, sino es que se rescatan y se llevan a un santuario. En los últimos 3 años han muerto 60.000 elefantes a manos de los furtivos, y no han nacido ni la mitad de esta cantidad. Y luego es también el cómo los matan, que su desaparición acabará acarreando gravísimas consecuencias al ecosistema, porque su función, siendo un mega herbívoro como el rinoceronte, su función es clave en la regeneración de los bosques respecto a las semillas. Viene a ser, para que entendernos, como las abejas. Su desaparición acarrea la desaparición de murciélagos, de insectos, de chimpancés, de bonobos, y aparte afecta también a las poblaciones humanas, porque no tienen demasiado acceso, por no decir ninguno, a la medicina occidental, y siguen curándose con la medicina tradicional que procede de estos árboles que están desapareciendo. Bueno, pues se confía que tras la indignación internacional que ha provocado la muerte de Satá o la dureza de todas las imágenes que se publicaron, pues se marque un punto de inflexión en la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de marfil, y que bueno, que todos tengamos un poco en cuenta lo que está pasando, y que aunque el mundo entero es muy consciente de que es una guerra a la que todavía quedan muchas batallas para ser ganada, el fin de este elefante keniano es una muestra más de cómo la crueldad y la avaricia del ser humano pueden ser capaces de destruir un símbolo así de grande de belleza. Un símbolo inmenso, por desgracia, uno cada 15 minutos. El dato que nos ofrecían es verdaderamente estremecedor. Y que en 20 años, si seguimos a este ritmo, nos hemos cargado los elefantes con todo lo que ello conlleva. La verdad es que hay que elevar mucho la voz para hablar de este asunto y para denunciar esa realidad, esa caza ilegal, para que algunos tengan marfil en sus ceniceros o decorando su casa. Una cosa verdaderamente terrible. Elena Palencia, muchísimas gracias. Buenas noches, Bruno. Nos quedan a unos minutos para llegar a las 4 de la madrugada para el final de La Rosa de los Vientos esta noche, y vamos a recordar a lo largo de estas semanas, lo vamos a hacer, algunos fragmentos, algunos momentos de nuestro programa de esta temporada. Hemos tenido una novedad que ha sido la sección Historias de la Historia con Javier Sanz. Ha sido un auténtico éxito y vamos a oír de nuevo una de las aportaciones que nos efectuó más interesante respecto a los productos que llegaban de América después del descubrimiento de aquel continente. Hace justo 521 años, nada más y nada menos, hay 521 años y un día, un hombre llamado Cristóbal Colón avistaba un ovni. Y minutos después se acercaba a las tierras de la isla de La Española, conocida como la República Dominicana en la actualidad. Se producía el descubrimiento de América. Hoy se ha celebrado ese Día de la Hispanidad y hablamos sobre historia, hablamos sobre algunas curiosidades relacionadas con ese descubrimiento con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Hola, buenas. Buenas, Silvia. Javier, el descubrimiento de América fue el inicio de un antes y un después en la historia de España, el inicio de una época larguísima de poder y dominio, gracias a las riquezas que nos trajimos desde allí. No solamente riquezas materiales, sino riquezas, por ejemplo, en forma de tabaco, porque el tabaco no existía antes. El tabaco lo trajimos de América y en principio no era una cosa para fumar, era para muchas otras cosas, muchos otros usos, y el tabaco desde el primer momento fue un motivo de disputa por muchos. Sí, el tabaco inicialmente lo descubrieron, parece ser, las primeras incursiones que se hicieron en las islas de Cuba y la Española. Incluso Fray Bartolomé de las Casas, el gran cronista de la época, lo describió como que todas las personas llevaban un tizón en la mano con ciertas hierbas para saborear, y esas hierbas estaban secas y envueltas en otra hoja y encendía por una punta, así lo describe Fray Bartolomé. Y parece ser que aparte del tabaco, lógicamente también trajimos el hábito, ¿no? Y algunos sufrieron ese hábito, como Rodrigo de Jerez, que era un marinero, que cuando volvió de América gustaba de ir por la calle fumando y echando humo. Pero claro, todo lo nuevo se sabe que también es un poco da miedo, ¿no? Entonces la gente aquello de que echase humo lo empezó a relacionar con el diablo, que como que estaba poseído. Y claro, nombrar el diablo en tierra de la Inquisición era bastante, bastante peligroso. El caso es que Rodrigo de Jerez fue encarcelado y acusado de brujería por el hecho de fumar por la calle.

Y entonces, aunque decía que era comestible, al catalogarlo en esa familia, la gente, ya sea por miedo, respeto o por precaución, estuvo durante 2 siglos sin utilizarlo como alimento. Fíjate con la cantidad de propiedades que tiene el tomate para todo, para antioxidante, que es buenísimo. Sí, pero al meterlo en esa misma familia, la gente recelaba de utilizarlo, no se fiaba mucho. Entonces se utilizó como fines de ornamento para adornar cosas y demás, y para algún remedio medicinal también se utilizó. Y a mediados del 18 ya se empezó a consumir como alimento. Y los dos, el tomate y la patata, creo que es de originario de los Andes, ¿no? Sí, es de esa zona. Historias de la historia. Con Javier Sanz hemos hablado con él del descubrimiento y de alguna de las cosas que nos trajimos desde allí. Javier Sanz, muchísimas gracias. Nos hablamos dentro de tan solo unos instantes. Hablamos sobre Josef Mengele, ¿te parece? Perfecto, ahí estaremos. Los últimos minutos del programa de esta noche los reservamos para uno de vuestros microrrelatos, que los seguimos recibiendo. rosa.vientos@onda0.es, uno o dos folios sobre cualquiera de los temas que tratamos en este programa, que esa sea la guía que os ayude a escribir, y después nos enviáis aquello que hayáis escrito y le ponemos voz y sonido, como el relato que escuchamos esta noche, titulado Bóveda Exterior. Nos lo envió Sergio López Vidal desde Rojales, en Alicante. La narración corrió a cargo de Nacho Arias y la realización es de Víctor San Román. Desde pequeño, Mateo había sido educado para formar parte de la élite de la casta de los exploradores que se encargaban de localizar nuevas galerías en la gran caverna. La población se había duplicado en los últimos 50 años desde la explosión final. Mateo descendía de aquellos pocos supervivientes que, por capricho o por adaptación genética, mantenían algo de pigmentación en su piel y aún conservaban más del 70% de visión frente a la inmensa mayoría que sufría tales carencias. Ampliar los límites de la gran caverna se consideraba un acto de valentía en aquella sociedad subterránea, pero era una necesidad para albergar a la numerosa población. Mateo había descubierto una vía inexplorada y tenía la esperanza que, dada su gran anchura, pudiese desembocar en una gran bóveda donde nuevos colonos consiguiesen asentarse. Un bloque calizo de considerables dimensiones estorbaba su camino y utilizó, como en otras ocasiones, una pequeña carga explosiva que despejara el trazado elegido. Sin embargo, un error de cálculo provocó un derrumbe en cadena, con la mala suerte de que un pétreo cascote golpeó su cabeza. ¡Oh! Al incorporarse, dolorido, sintió una luminosidad extraña, muy distinta a la que emanaba del gran generador. Desorientado, intentó adaptar con cierto dolor sus pupilas a la brillante luz. Mientras sentía una corriente de aire, nada parecida a la que generaban los enormes ventiladores de la sala de control. Se acercó con cautela hacia el origen de la misma, recibiendo una bocanada de aire fresco que bañó todo su rostro. No se lo podía creer. Estaba fuera de la gran caverna. La explosión de colores, olores y formas llenaron todos sus sentidos. En los libros de texto, el exterior siempre parecía tétrico, oscuro, inhabitable. La vida había resurgido de sus cenizas. Sin embargo, la euforia inicial fue progresivamente convirtiéndose en tristeza al pensar en aquellos seres casi ciegos y de piel tan sensible. Ellos no sobrevivirían. Colocó una nueva carga y selló la puerta hacia el mundo exterior. llegamos al final del programa de esta noche, de la primera de las emisiones de este fin de semana. Nosotros volveremos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Tomad nota, 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Tendremos, entre otras muchas cosas, a un invitado muy especial, a Roberto Bustillo. Ha escrito un libro que ha ganado el premio Juan Antonio Cebrián de investigación de este año. Silvia Casasola, además, Roberto Bustillo lo que hace es, a partir de la historia, buscar las huellas perdidas de esa historia. Sí, la verdad es que él se le nota que ha disfrutado muchísimo investigando y escribiéndolo. Y pues mira, por decir alguna cosa, nos va a narrar mañana, si Dios quiere, qué hizo Alejandro Magno cuando se encontró con pueblos prehistóricos, según dicen. Lo que las arenas esconden, así se titula su libro y así se titula su obra. Lo dicho, volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Y muy pendiente de la superluna que ha habido hoy, que va a haber también dos en agosto y otra en septiembre. Y pendientes estamos también de lo que pasa mañana, ¿no? La final del Mundial de Fútbol. ¿Ah, sí? Juegan, ¿quiénes juegan? ¿Quién la final? No sé, Alemania creo, y creo que Argentina, creo. Bueno, pues por una vez que Alemania no gane algo, ¿verdad? Hasta mañana, gracias.